No obstante, nada más tengo esta, no tengo la. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa Los Mecha Brothers, en este episodio número 25. Ya 25 semanas, no lo puedo creer. Y traemos unos temas asazos increíbles. Invitada de lujo. No, este programa promete mucho, mucho, mucho. Entonces vamos a darle porque tenemos muchas cosas que platicar. Así que primero les presento a mi amigo, mi hermano, mi carnal, mi vecino. Amigo, desde que tenía 12 años, hemos hecho tantas locuras juntos con ustedes, el Dr. Colos. Muchas gracias, carnitos. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos esté sintonizando. Sean bienvenidos una vez más a su queridísimo y atropelladísimo podcast de confianza. Aquí un hermano, un par de hermanos y papás palobros y invitada especial, la acaba de señalar. Una semana más contando sus chuchescas y chavorruquescas anécdotas y aventuras para el deleite de todos ustedes. Bienvenidos. Exactamente. Y bueno, como les dijimos, tenemos una invitadaza de lujo. Ya no sé si decir invitadaza porque ya es de casa, ¿no? O sea, es la mecha sister. Es exactamente, es ¿cómo se dice? Miembro honorario de los Mecha Brothers, es la mecha sister. Con ustedes, Dari de Movie Lover. Dari, ella escribe de cine, sabe de cine, es fan de Star Wars. También es fan de los Simpsons. ¿Qué más? Ya no sé qué más decirte, o sea, ella... ¿Cómo? El principal, el que siempre digo en todos lados. Es que me costó años. ¿Se dan comunicaciones? Ah, sí. No. Es fan de Star Wars y de Ewan McGregor, a quien conoce personalmente. Exactamente. A él y a Hugh Jackman, por cierto. También. Entonces, con ustedes, Dari. ¿Cómo estás, Dari? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar con ustedes nuevamente. Gracias por invitarme, porque, pues, sí, yo creo que en esta... De muchas cosas no sé en la vida, pero de los Simpsons seguramente sí sé, de eso sí. Es cierto, ella es así como es fan de Star Wars, es así de fan de los Simpsons, o sea, de memes, de personajes, no. Ahorita se van a dar cuenta, entonces, como dice el título de este programa, es un especial de los Simpsons, entonces vamos a estar platicando muy a nuestro estilo sobre esta serie icónica que tiene más de 30 años al aire, imagínate, más de 30 años, y pues vamos a ver qué cómo ha envejecido, nuestras opiniones al respecto y espero que se la pase muy, muy bien. Y bueno, antes de empezar, tenemos también unas noticillas ahí rápidas, una pequeña reseña de lo que ha pasado en la semana. Pero antes de empezar, Coloso o Dari, no sé quién quiera platicarlo mientras comparto el stream. Voy a compartirlo para ver quién más se nos une. Entonces igual, Dari, si lo ves por ahí, le puedes dar retweet y compartir, te lo agradecería mucho también. Muy bien. Entonces, que ya empezaron los 5 minutos funestos del doctor Coloso. Del doctor Coloso, ¿verdad? De Coloso, mientras yo escribo aquí. Oye, pues sí hubo tristes y lamentables noticias. O sea, la semana estuvo plagado. Vamos a empezar de menor a mayor, ¿no? El primero que nos acabamos de enterar ahorita fue que acaba de fallecer a la edad de 90 años el empresario y magnate de México, uno de los codos a codos de Carlos Slim, así a ese vuelo, ¿verdad? El señor Alberto Balleres González, dueño no más ni menos de Palacio de Hierro y GNP. Y es sí. Ahí no sabía. Sí, falleció a la edad de los 90 años. Es conocido como el cuarto hombre más rico de México. Y pues dice mucho, ¿no? Pues porque si el primero es Carlos Slim, ¿verdad? Y no agarró ni la presea de bronce, ¿verdad? De esos, o sea, pero pues quién no quisiera ese cuarto lugar, ¿no? O sea, es presidente del Grupo Val y accionista del Grupo Peñaroles de Palacio de Hierro y GNP. Alberto Balleres murió esta noche a la edad de 90 años, retirándose a la edad de plata de los 89 años, dejando su hijo quieto. O sea, se acaba de retirar apenas el año pasado. Sí, es cierto lo que dicen, es la gente que se empeña y trabaja bastante, ¿verdad? Se retira y tiran la pata. Pero bueno, o sea, seguía trabajando. ¿A sus sí, cuántos? A sus 90 años, o sea, como diría la muerte, ¿verdad? Seas rico, seas príncipe o mendigo, tarde o temprano bailarás conmigo. Cálmate. Así lo aplicó. Esa me la robé de Bill and Ted. No soy nada original. Pensemos a la muerte, bro. Y es este, y el caso es ese, ¿no? Y una noticia que sí me pegó un poquito, lamentable noticia, la muerte de... ¡Ay! Se me perdió. Qué barbaridad, qué malo. Qué mal que pasó esto. Noticia... No, ¿sí, sí la traes o no? ¿O para sacar sí, algo así? Sí, sí, la compartieron ustedes, pero es que comparten tantas cosas. Una que sí me pegó bastante es nuestro queridísimo Pedro de Aguiñón Jr. Ah, sí. Mejor conocida como la voz de Rey Stantz en los Cazafantasmas. O la voz de Willy de Alf. Sí, es correcto, la voz de Willy de Alf. O sea, ha doblado a grandes personajes como a Antonio Banderas. Es tan icónicos como Rambo. Y tan memorables como Freddy Krueger. Descanse en paz el señor Pedro de Aguiñón Jr., ¿verdad? Que ya ahorita está, o sea, todavía logramos tener sus dotes laborales ahora que fuimos a ver, mi familia y yo, la de los Cazafantasmas. Ah, sí, todavía le alcanzó a hablar otra vez, ¿verdad? Todavía le alcanzó a hablar y dije, no puede ser, respetaron la voz. Y yo, doy gracias a Dios, que qué bueno que pues todavía alcanzó eso, ¿verdad? Ya nos abandonó, ya está doblando películas en el cielo. Ok. Bueno, pues ya hice el share y espero que ya no traigas más muertes, Coloso. No, ¿verdad? No te prometo nada. Bueno. Pues, o sea, sí, ya habían un patrocinio, bueno, ya no voy a decir nada porque es un tema serio, pero un patrocinio de... Galloso o algo así, ¿no? Dices. Exacto. Protecto de coda. Oye, pero sí, ¿no? O sea, está bien triste. Capillas noticia. Dolores. Oye, sí. Oye, cuando acabamos el podcast de la semana pasada y que se murió Diego Verdaguer, qué raro. Sí, o sea, bueno, no soy muy fan. Mi señora sí le gusta mucho. Un saludo a mi señora, por cierto. Es sí le gusta. Así, pone este Diego Verdaguer y dice como que, ah, ok, está bien. El señor del bigote, ¿verdad? Pero sí, lamentable noticia también a los 70 años. Bien joven, chavo. Se veía muy, muy macizo todavía. O sea, digo, el yo no conozco mucho su música. Obviamente sé que es un artista muy querido en México, tanto él como su esposa, uh-huh. Pero alguien escribió, y bueno, como que ellos dos siempre me daban esa imagen de súper profesionales, súper accesibles con la gente, con la prensa, como que no, de estas personas que no están en escándalos, o sea, que de verdad estaban buscando hacer música, tratar de promoverla, pues buscándola por diferentes lados. Claro. Un dato chistoso, alguien escribió, es que él salía en El Calabozo, y sí es cierto, en El Calabozo. No, ustedes no veían el del burro Van Ranking. Había una persona que de los que iban a producción y luego se hicieron famosos, se hicieron el ballet del calabozo, que le decían el Verdaguer porque estaba igualito, tenía su pelito de hongo y tenía estaba igualito y no me acordaba yo que tenía el calabozo su propio verde. Ahora, para, o sea, este podcast está enfocado, o sea, en la generación nosotros de chavorrucos. Y es a lo mejor no están, vamos a entrar a ser como el equivalente a la región 4 de Yacas, ¿no? O sea, sin tanta, o sea, más que, pero fuera de ser, como que diabluras o travesuras, ¿no? Simplemente como que eran burradas que pasaban ahí mismo, ¿no? Ya el calabozo, o sea, era como, ay, como un... Es como... Conan O'Brien, como un late show, ajá, pero más raza. Había uno de Adam Carolla y Jimmy Kimmel, ¿no? Que tenían uno como en el basement, que eran puros hombres que se juntaban, era pues más o menos así. Tipo el mundo de Wayne, ¿no? Una cosa así, ¿no? Ándale, tipo el mundo de Wayne, exactamente. Es que, ¿sabes qué? Me quedé con esa impresión de que fuera así como tipo Yacas, porque, o sea, típico de que se va de boca en boca, ¿no? De que ya no es el calabozo, sino... Y luego estábamos viendo, y el primer episodio, se estaban agarrando trancazos entre ellos, o sea, y hasta un vato que le dice en la pared que no hace nada más que está ahí. Uno parado, gordillo, ¿no? Que estaba encerrado tenía el uniforme de presidiario y estaba atrás de las... Todo el calabozo, de verdad, digo, para los que lo vieron en los noventas, era una serie de puntadas, de repente tenían atrás, de fondo, a un Batman, no, era un Robin y un Spider-Man peleándose. Sí. Y se los llevaban de viaje, estamos en Monterrey, y se peleaban en Monterrey. Sí. Y había un niño que estaba en la torre, ¿no? Claro. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Era fan. Neta, yo sí era bien fan del calabozo. Ahí está. Ya ven, por eso está aquí, porque ella sí sabe de estas cosas. Bueno, oye, quiero mandar rápidamente un saludo porque ya hay gente en el chat, mira, eres popular, Adri. Saludos a Hyde, saludos a Job Juan José, saludos al Tejón y también saludos a Futuro Hello, que están están aquí. Un beso para el niño, el prisionero, y Sammy. Dice que había un Sammy en la... Sammy, ahí nació Sammy, claro. ¿En serio nació ahí? ¿En serio? En Claro, él iba de público y de repente lo empezaban a pasar y de repente pues, y la gente le gustaba y le hacían preguntas. Y digo, ahorita mucha gente que ha visto el programa se burla un poco del programa o lo critican de que se burlaban de la gente, les hacían bullying, pero la verdad es que ellos eran felices. Sammy iba de público. Sí. Si hubiera sentido algún tipo de ofensa, algún tipo, claro que no hubiera ido al día siguiente, o sea, y él regresaba porque era pura carrilla, o sea, el programa de verdad era carrilla entre, sí, entre amigos o conocidos. Ahorita que lo dices, sí, cierto, o sea, creo que en una ocasión, como dices, le empezaron a hacer bolita y todo el mundo se le trepó encima. Oh. Y entonces, pico, bolita, y no, sí, cierto. Mientras... Bueno, busquen, hay un video en YouTube que se llama Sammy, el hombre orquesta. Y un día de esos de, a ver, Sammy, ¿a poco tú tocas instrumentos? A ver, toca la guitarra y empiezan entre el burro y Esteban. Capaz y si toca y nos deja todos con la boca abierta. Y empezó a tocar la guitarra. No manches. Y después empezó a tocar el piano. Claro que era, yo tuve la oportunidad de conocerlo una vez ahí en el canal. Bien linda persona. Súper, súper amable. Y él le gustaba, o sea, le gustaba el hacer bromas con la gente, el que se le acercaran, platicara. La verdad es que era una persona bien linda y si hubiera sentido algún tipo de aquí me siento ofendido, aquí no me tratan bien, no hubiera ido. Sí, porque no le pagaban, o sea, era por el gusto, por el gusto. De y ahí brincó con Derbez. Ándale, ya ves. O, más bien, el Derbez se lo jaló, como que el, ¿sí?, Derbez vio algo en vio él. Vio potencial y dijeron. Este vato me da, o sea, pero bueno, es súper famoso, sí. Ahí está. Yo lo tengo, 60 Gloria, el Sammy. Dice Futurín que él también lo veía, dice, cuando tiraron a Johnny Laboriel, la visita de Gloria Trevi, cuando deshuevaron a muchos artistas, y la visita de Polo. Oh. Sí. Y ellos decían de broma, ay, va a sonar muy feo, pero ellos decían de broma, cuando nos regañaron y nos fuimos a negros, porque... así decían ellos. Así es como platicaba. Y esa era la generación en la que nosotros crecimos, ¿no? La generación de Mazapán, que ahora todo se ofende y todo opinan y todo, la madre es de, pero bueno. Así pasa. Bueno, pues ya compartimos el stream, ya tuvimos este pequeño, me gustó esta forma de iniciar el programa. Un programa especial del calabozo. Del calabozo, me parece bien. Aquí voy a verlo anotando, Coloso, para los próximos programas. Okay. Si les parece, vamos a empezar con la escaleta que tenemos un chorro de cosas que pasaron esa semana. Primero, rápido, el episodio 6 del Book of Boba Fett. ¿Qué te pareció, Coloso? El penúltimo episodio. Quedan dos, ¿no? Van a ser 8, quedan 2. No, son 7, Ren. Ah, ¿ya? Sí, son 7. ¿Se va a quedar a medias entonces esto? Yo creo que sí. Porque ya lo comentamos el episodio anterior y este pues realmente no se avanza mucho en la historia de Boba Fett. O sea, realmente metieron un episodio del Mandaloriano en el anterior, que ya dijimos, no es como queja. Pero no se avanza en la historia. Digo, nos platicaron muchas cosas que la gente le encantaron, nos encantaron, pero no se avanzó en la historia. Acá pasa exactamente lo mismo. Meten como que la continuación, pero está increíble, está... Ah, no sé, me llegó a mi corazón. ¿Tú lo ves, Dari? No estoy viendo la serie, pero vi imágenes ayer en Twitter. Todo el mundo estaba compartiendo, todo el mundo estaba emocionado y yo también, ¿cómo quiero ver más? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto de esto? Y me emocioné y dije, ya, ahora sí voy a aplicarme bien y voy a ver la serie. Sí. ¿Y tú ves Mandalorian? No, mira, tengo un espacio en mi memoria RAM, dejé espacio para la serie de Obi-Wan Kenobi, obviamente, por obvias razones, pues pero bueno. Ya voy a ponerme a ver The Mandalorian y me voy a poner a ver The Book of Boba Fett. Pues... créeme que todo se enlaza. Que hecho es lo que están haciendo, están aplicando la Marveliña. Que no es de las películas, sino desde los cómics siempre se ha hecho eso de que estás leyendo Spider-Man y luego de repente viene un superhéroe vecino que le ayuda y quiere saber más de historia, empieza a leer el cómic de, no sé, del otro héroe, para que vayas comprando de más, y aquí es exactamente lo mismo, está en la historia y están metiendo de otro para que también sigas viendo la otra serie. Como adicto, quiero más. Exacto, y la verdad es que digo, la queja es que no se avanza en la historia, o sea, le están quitando importancia, protagonismo. Pero también por otro lado se agradece porque explican cosas que tiene flashback el Grogu que te concuerda con lo que ya había pasado en la historia de Star Wars. Entonces lo ves desde otro ángulo y dices, él era de los que está, de los Padawans que estaban acá, y bueno. Hay mucho lore ahí. Vi el TikTok, o sea, la razón está en todo, o sea, y lo terminan de ver y luego lo en chinga se ponen a editar, ¿no? Y vi el TikTok ese de de cómo un fan de Star Wars vio el último episodio de Book of Boba Fett, y siempre el Leonardo DiCaprio, ¿verdad? Y siempre haciendo mella con los memes, ¿no? Y, o sea, ¿cómo lo ven? Y que... Así que, o sea, como y apuntando, ¿no? Y otra vez, y otra referencia. Y, o sea, y otra vez, y otra vez, y otra vez. O sea, porque sí fueron bastantes... Sí, fueron muchas referencias de las películas. Cosas que como que sabías, pero ahora desde otro ángulo y ¡hala! Como que sí, sí te puede. Yo, la recomendación aquí de que ha sido desde que salió esa serie es que la vean. Si eres fan o no de Star Wars, la vas a disfrutar. Pero lo malo es que sí le están quitando cositas a Boba Fett que no sé, o sea, digo, ya vamos a tener más series como la de Obi-Wan. Que por cierto, en esa serie, o en cuál serie hicieron el anuncio que ya iban a, o ya habían contratado a Hans. A Hans, ¿cómo se llama? No, no. A Hans Christensen. Ese, el que fue Anakin. El Obi-Wan. Ah, bueno, a él y a Ahsoka, y la actriz esta que hizo de Ahsoka, que está saliendo en Mandalorian y en Boba Fett. ¿Cómo se llama ella, Coloso? Rosario Dawson. Rosario Dawson. Está igual, o sea, pues, le quedó muy bien. Se confunden las dos. Pues esa fue la noticia, que contrataron a estos dos, o sea, que están ya para la serie esta, entonces, pues más Star Wars. Sí, y jurarlo que pues en Ahsoka, en la serie de Ahsoka vamos a tener también va a visitarlo el Mandalorian, ¿no? Y en la de Obi-Wan va a salir Boba Fett, algo tiene, sí, que... Algo tiene que salir. ¿La que sigue es la de Obi-Wan? Sí, ¿no? Sí, la que sigue es la de Obi-Wan. ¿Seguro no sale antes Mandalorian? No, la de Mandalorian ya apenas acaban de terminar de filmar. Yo sigo la cuenta de Pedro Pascal. Ah, okay. Y como que ya acaban de terminar de filmar. Y, o sea, de aquí que editen y todo eso, yo creo que la van a aventar para diciembre. ¿Y la de Obi-Wan ya la terminaron también? Supuestamente está programada para verano de este año. Ah, okay. Pues ahí está. Pero no hemos visto tráiler, no hemos visto nada. Solamente la misma promesa. Sale Ewan McGregor diciendo: sí, voy a hacer Obi-Wan y esta travesía y todo eso, pero han sido muy herméticos en eso. Pues es que conviene, ajá, como Mark Hamill, que siempre dice todo y decía, no, hoy publicó de que, sí, no, que no iba a decir nada en 48 horas, pero como ya está todo el internet, empezó a qué les pareció y cosas así, ¿no? No, y todavía le preguntan al vato, le dicen, oye, ¿qué te pareció? No sé, en mi cuarto no hay Disney Plus, ¿verdad? Porque está en un hotel, ¿no? O sea, no sé qué hotel, no hay Disney Plus, ¿no? Sí. Dices, ay, chingada, andaba en Canadá, tiene ese, si lo siguen en Twitter, tiene ese como que toma una foto de dónde anda y a ver si descubres dónde anda. Y andaba en Canadá. Sí, sí. Ya es que Canadá, ¿cómo le dicen ahora el Hollywood del Norte? Porque no, todo se graba allá y ahora es más barato grabar en Canadá. Ahora resulta. Pero bueno, entonces la recomendación rápida es, siga viendo The Book of Boba Fett, porque, bueno, no, tristemente dijo Coloso que son, ¿cuántos? ¿Siete? Siete. O sea que nomás la otra semana y se acaba. Y se acabó. Sí, lamentablemente. Híjole. Sí. Bueno, sí, pues entonces, ni modo. Va a estar muy triste. Eso lo voy a ver con mi señora. Yo okay. Le voy a decir, secretamente te estaba engañando y estaba viendo The Book of Boba Fett sin ti. Pero es que realmente no creí que le fuera a interesar. Pero sí le voy a decir. Es que lo que siento que están haciendo con esta serie es que si no eres fan, como quieres una historia interesante. Pero si no eres salvo fan, estos últimos dos episodios, que si no tienes el contexto, pues no va a tener tanto valor, siento yo. Pero bueno. Es que yo no lo vi venir, yo pensaba que iba a ser exclusivamente Boba Fett. Yo también, dije, todos. Ah, mezclaron Mandalorian y digo, ah, entonces sí le puede gustar, o sea, y sale Grogu y toda la cosa. Y digo, sí me voy a echar todas las... Ya me convencieron de buscarla, porque si tiene referencias y va directo a las historias que ya conocemos desde un principio, por supuesto que quiero verla. Sí, sí, definitivamente. Es responden preguntas de 30 años, con eso te digo todo. Y simplemente van como que expandiendo este universo que ya conocías, pero lo van haciendo más, lo van enriqueciendo. Sí. Está padre. Está bueno, padre. Entonces, palomita check, Book of Boba Fett, episodio 6. 6, y nomás nos falta uno, dice Coloso. Entonces, véalo. La semana pasada platiqué que estaba viendo Peacemaker. Ay, no he puesto imágenes bonitas. Bueno, Peacemaker, dije que no terminé de ver el episodio 4, esta semana salió el 5, entonces terminé de ver el episodio 4 y se quedó de tin, tin, tin, y el episodio 5. Entonces, básicamente es, no quiero decir spoiler, pero es la misma que ya les había comentado anteriormente. La serie tiene primero tiene el presupuesto que tienen las películas, que es lo que nos está acostumbrando Disney y ahora la gente de HBO. Entonces, pues, en cuanto a nivel de producción está muy bueno, pero el guión está increíble, o sea, está súper increíble. Déjenme nomás poner la imagen a ver si puedo. Fíjate que no tenía oportunidad de verla. No le preguntaba a mi cuñado cuál era la contraseña para que me preste otra vez su cuenta de HBO Max. Ya puse. Oye, la triste noticia que van a quitar Mazinger Z de Netflix. ¿Ya te enteraste? No. Espérame, nomás déjame terminar lo de el Peacemaker. Rápido. Ya puse la imagen. Lo que les decía, como la escribió James Gunn y la sigue dirigiendo, algunos episodios los dirige él. Está creando personajes exclusivos de la serie, lo cual está muy bien. Y le están dando más, ¿cómo se dice? Más valor también a los personajes secundarios que ayudan a que el personaje del Peacemaker, que no sea el mismo mono así X, bueno, no X, pero el mismo mono sencillón que salió en la película, sino le están dando más como cuerpo, más como carácter, sentimientos, o sea, y empieza a sentir algo de afinidad con el personaje, porque le dan un pasado bien loco y fuerte, y ya había dicho que esta serie tiene, pues es para adultos, pero empieza a clasificación R en Estados Unidos, pues porque tiene violencia y tiene escenas sexuales y porque tiene, pues, moronga, ¿no? Pero está muy bien cómo manejan todo, porque bien manejan el humor negro, los chistes así con connotaciones sexuales y cosas así, la tensión, pero luego le meten un remate así muy bobo, o le meten esta onda de los aliens, o le meten esta onda de los del universo DC, porque hacen mucha mención, pues, que a Batman y a Superman y todo lo que tú conoces del universo DC lo van mencionando como que sí existieran con él, con ellos, pues. Entonces, como que están preparando para algo más. Al final del día, la historia es muy buena, funciona y se la sigo recomendando. Entonces sigan viendo Peacemaker, ya van en el 5, creo que estas iban a ser 8. Y pues la recomendación es que lo vean también. Está excelente. Bastante bien. Excelente. Y ahora sí, ¿qué ibas a decir? ¿Que van a quitar qué? Mazinger Z de Netflix, Rey. Bueno, sí, pues... Sí, porque pues ya se les acabó. Bueno, ahí lo teníamos en DVD, ¿verdad? Pero a veces no tenía nada que ver y lo ponía, ¿no? O sea, o algo. Nada. Pero es para siempre en las plataformas. Hace ratito mi niña me está diciendo que quitaron My Little Pony unas temporadas y que nomás puede ver ciertas. Y dije, pues luego te las consigo, pero... Pues es que sí es Netflix, o sea, más que lo que sea de ellos, uh-huh. Eso sí se va a quedar, pero pues todo lo demás le van rotando. Sí. ¿Sabes qué? Yo tuve la triste situación de que volví a contratar Amazon Prime, uh-huh. Entonces estaba viendo Buffy la Cazavampiros, porque yo crecí viendo Buffy la Cazavampiros, y me quedé en una temporada buena, o sea, creo que era cuando ya Ángel se iba a ir. Entonces empezaba como esa distancia entre los dos y de repente para pasar al siguiente capítulo ya me dejó de poner los episodios y pues me meto al menú de que qué pasó, quitaron la serie porque se acabó el tiempo del contrato que tenían y yo bien enojada, ¿por qué me dejan a medias? Pues ya creo que en ese momento era cuando ya Fox hizo lo de Star Plus y creo que ahí es donde está ahora Buffy la Cazavampiros. Me quedé también a medias de recordar esa serie. Sí está, Coloso, tú tienes esa cosa, sí está ahí. En Amazon, en Star. ¿En Star Plus? Muy probablemente sí. Ah, o sea, pero si no sabe, o sea, no tendrías. No, okay. No te sabría decir, o sea, lo último que supe es que agregaron a Terminator 2, ¿no? Pero fíjate que algo, me recordaste algo, Dari. Fíjate que mi señora y yo veíamos mucho la serie My Name is Earl. Uh-huh. Y nos gustaba bastante, ¿no? Y también nos pasó igual, pero, o sea, realmente a nosotros nos pasó que ya vimos el último episodio y se quedó así de la última temporada y se quedó así como que mucha gente. Y bueno, y la otra temporada, yo, no, ya no hay temporadas, yo. ¿Cómo? No, ya no hay temporadas. Yo digo, la máquina, qué final tan más pedorro, porque no se sentía como un final, ni siquiera como un final de temporada, siempre como que pum, abruptamente la cortaron, no sé. ¿Y habrá sido porque la cancelaron o por qué? Fíjate que no he indagado, fíjate, me la dejas de tarea. La dejaron sin final y no es porque faltan de subir temporadas, pues seguramente es porque la cancelaron y ya no le dieron ni final. Uy, qué triste, ¿no? Pues sí. ¿No? Voy a investigar al respecto, fíjate, ¿no? Lo voy a traer la próxima semana. Muy bien, bueno. Oye, como otra nota, un pequeño paréntesis que quería hacer. Dale. Lo mencioné a la mañana con ustedes. Pero la compañía Future Quest, no sé si a lo mejor está familiarizada con ella, muy probablemente no. porque es una compañía de juguetes y justamente el título de este podcast son los Mecha Brothers, y como a nosotros nos gustan mucho los robots gigantes y los modelos a escala, la compañía Future Quest y Evolution Toys, mejor conocida aquí en América, ¿verdad?, va a sacar la edición especial del Mazinger Z de 40 centímetros, el que tanto vemos que de repente anuncian en Facebook una que otra vez, ¿no? O sea, y todo el mundo queremos, la van a sacar por la módica cantidad de $300, midiendo 40 centímetros y con el detallado exacto, así como lo veíamos en la serie, con el Jet Scrander y el Jet Builder y todo lo que te imagines, ¿verdad? No tiene más accesorios, pero sí por lo pronto esos. Yo nomás quería hacer un pequeño paréntesis. Pero el 40 aniversario, ¿es el Soul of Chogokin? ¿O es, no, es de 40 centímetros? Es de 40 centímetros, okay. De plástico, no es como el Soul of Chogokin. Okay. Pero sí, nada más, pequeño. Pues usted que le gusten las preventas, vaya a Miami ahí a ver si lo consigue, porque lo que tienen estas figuras es que salen muy poquito tiraje, sí. Y entonces las compran y te esperas unos, ¿qué te gusta? Ni siquiera tanto tiempo, unos 5 añitos, y ya están al triple o 4 veces su precio. Entonces, y o sea, lo están sacando, creo que es por el 50 aniversario, o sea, y son esos tirajes que ya sacan y ya no hay. No los vuelven a hacer nunca más. Bueno, entonces ahí está. Si a usted le gusta como Mazinger como yo y tiene dinero como yo no tengo, cómprela. La reseña de la semana, la película, se llama Agentes 355. Ah, oye, ¿qué tal está? Es una película. Ay, voy, espérame, estoy poniendo la bonita imagen. He escuchado muy mala reseña, o sea, he escuchado pues que está... le ha ido muy mal en la en los dineros. Qué raro, porque la película no es mala. Pero, digo, tampoco es como que la panacea, o sea, hay cosas mucho mejores, pero... ¿Pero salió al mismo tiempo en Estados Unidos que aquí? No estoy seguro, ahorita te digo... No, sí, le está yendo bien mal. Se gastó 75 millones y solo ha recaudado 21. Yo pensaba que iba a ser 3. No, sí, dura 2 horitas. O sea, pues es que es una película de espías. Es como tener a James Bond... pero dividido en... Es como una fusión entre James Bond y algo así como... ¿cuál era la otra? Como Misión Imposible, pero todas las protagonistas son mujeres. Entonces no sería James Bond, sería Jane Bond. Pero James Bond das más o menos. Jessica Chastain, ¿no? Y Penélope Cruz. Ajá, exacto. Jessica Chastain, Penélope Cruz, está Diane Kruger y Lupita Nyong'o. Pues el chiste es... Soy con madre. Pues es que es el ¿cómo se dice? Es la historia o el plot es igual que cualquier película de James Bond, que alguien se hace de una posible arma de destrucción masiva, se la roban en el mercado negro, alguien la está buscando, hay infiltraciones en las diferentes organizaciones, entonces pues todas tienen que luchar por encontrar esa arma, hay traiciones, es como ver una película de James Bond, o sea, prácticamente tiene... Están tras el... Digo, me suena a todas, pero la última del 007, la última, se supone que ahora sí es última. Sí, sí, fue su última. Pues se supone, pero todo puede pasar. Que era con ADN, ¿no? Así es como, era un arma que la bala, la munición, detectaba a la persona, o sea, a través del ADN. O sea, uh-huh. De que te llegaba porque te llegaba sin ningún tipo de excusa. Ah, chingados. Este es más como algo tecnológico que pueden hackear lo que quieras y controlan aviones y la bolsa y no sé qué. Y hacen algo, teclean algo así como típica película y se cae un avión. Y entonces ya, todo el mundo lo quiere. El marcapasos de aquel señor. Pues, le da un infarto. Lo ves y parece un disco duro externo así de USB y ya, pero todo el mundo se pelea por eso. El chiste es que tiene escenas de acción muy buenas que me recordaron mucho a las de Bourne. Porque, y se agarran en fregazos las muchachas, pues. Y es como que, órale, se dan duro. Hay unas persecuciones muy buenas. Sale el cuate que era el soldado del invierno. ¿Cómo se llama, Coloso? Ah, sí, es el... ¿Sebastián? Sí. Sebastián Stan, exactamente. Sale él también. Y bueno, la verdad es que la película está entretenida. Si te gustan las películas de espías, la vas a disfrutar. Es un plot muy, digamos, normal, regular. Quieren darle ahí su plot twist como que al final ya te las hueles, o sea, si ya tienes rato viendo películas de espías, pues ya como que dices, ah, va a pasar esto y esto y esto, y así pasa. Entonces, La verdad es que es una película para disfrutar, de palomera, apagar el cerebro y nada más en dar por hecho que todo lo que está pasando pues está bien y simplemente disfrutar la acción. Y pues cada personaje tiene su toque, ¿no? O sea, los que son con golpes, las que son con armas. La Lupita Nyong'o es como la hacker del equipo. Hay una asiática que sabe de todo. Y Penélope Cruz hace el personaje de una psicóloga que no tiene nada que ver con el campo, pero la hablaron porque tenían que hablar con un soldado por ahí. Y es mamá y te muestran el lado de que todas son solteras, nadie tiene pareja, pero ella tiene su familia y los quieren chantajear también por ahí. Entonces está bien, o sea, así como que quisieron hacer ese contraste entre los personajes. Mujeres luchonas, tú dices, son mujeres luchonas. Más o menos. Pues ella, sobre todo ella. No, entonces, pues si dices que todos los personajes que aparecen ahí, ninguno tiene pareja, o sea, si traen no. esa... Hay una que más o menos, o sea, tienen lazos diferentes, por decirlo, pero realmente la que tiene familia es ella. Entonces, No quiero meter en temas controversiales ni mucho menos, pero, o sea, ¿no se han dado cuenta que ha habido una tendencia a que películas protagonizadas por mujeres pasa algo así? O sea, pero son productos buenos, como ya me sé, creo que también la vez pasada cuando sacaron una película que la de como Ocean's Eleven, pero la versión femenina, ¿no? Pero algo así como... Sí, o sea, que la gente como que las veta, como que ya ves, cuando salieron las cazafantasmas, ¿no? Las mujeres, no digo que sea bueno, la peor película, pero no, tampoco es un bodrio. El problema es que cuando lo hacen así a fuerza, es como que dices, bueno, pero aquí la verdad es que ¿cómo se llama? El guión funciona, o sea, desde el principio te platican que ella... Es una buena película, dices. Está muy entretenida, o sea, no es mala, no me la pasé mal, nada más no esperes así como que las mejores actuaciones del mundo, pero, o sea, es una muy buena película de acción, así, es una muy buena película de acción, y me gustaría que hicieran más. Cuando hablamos de la de los cazafantasmas, el tipo de humor de los cazafantasmas que le metieron en la de las mujeres era de pastelazo, de me resbalo, del fantasma se vomita arriba de mí, era ese tipo de humor. Bueno, sí, sí es cierto, tiene razón. Que no tenía nada que ver con, que por eso cuando platicamos de la película yo dije, ese guión con hombres hubiera sido igual de malo. O sea, el problema no era que eran mujeres, el problema era que la mandaron por otro lado, por otro tipo de comedia. Ellas venían de hacer Bridesmaids con el mismo director, dos protagonistas de esa película. Bridesmaids, les digo que para mí es una película que no me la toquen, es casi perfecta, la sigo viendo y la seguiré viendo, pero era un humor muy al estilo, pues, un estilo propio de Bridesmaids. En caso de Cazafantasmas, tenía que seguir la línea de Cazafantasmas, aunque fuera a ser, ahora es un equipo diferente, pues de todas maneras debían de seguir cierta franquicia. Y el humor que le dieron era un humor demasiado simplón, demasiado físico. Exacto. No le ayudó nada, por eso ahí el truene de... Entonces hubieran hecho otro tipo de película, si quieren, de fantasmas, pero pues no la llames Cazafantasmas, llámale de otra manera, porque tienes a cuatro muy buenas comediantes, pero manéjalas de otra manera. Sí, ahora puro talento despreciado. Para mí, yo creo. Bueno, entonces, básicamente ahorita está en el cine todavía, creo, si mal no recuerdo. Entonces, si tiene chance de verla, no te la vas a pasar mal. Básicamente lo que quieres, no te la vas a pasar mal. Y es una película para, pues, pasar el rato. Excelente. Fin. Así. Y bueno, ya por último, de las noticias que pasaron esta semana, durante el Super Bowl, que ya sabemos qué equipos van a pasar, que están compitiendo, que es Cincinnati y... Los Rams, cochinos Rams, ojalá pierdan. ¿Por qué? Porque no me caen bien. Se anunció durante el medio tiempo, salió el tráiler de la serie de Halo. Esta serie que se venía anunciando basada en el videojuego, que se venía anunciando desde el año pasado. Por fin ya tenemos así el tráiler completo. Y yo se me cayeron los calzones cuando lo vi. Sí, de hecho lo compartimos en los Mecha Brothers, por si no lo ha visto, ¿verdad? Ahí lo puede ver en nuestra página. Sí, bueno, yo soy súper fan del videojuego, me encanta, los tengo todos, los he jugado todos. Y ya habíamos, como os comentado, que habían hecho comerciales muy buenos cuando salían los juegos, que dices, sí. Es que el comercial es como una serie, porque no hacen una serie, una película. Al fin ya la están haciendo, ya se va a estrenar ahora el 11 de marzo por la plataforma de Paramount Plus. Y por lo menos el tráiler promete. Los efectos se ven bien, las armaduras se ven bien, los marcianos se ven bien. Ya nomás falta ver qué hacen con la historia, porque bueno, para los que no saben, Halo tiene, es un libro que existe y sobre él hicieron el videojuego. Obviamente el videojuego pues no es como que es tan fiel a la historia, ni es como que te emocionas al jugar por conocer la historia. Sí tiene algo, pero realmente el juego son balazos, ¿no? O sea, son estos Spartans, estos como soldados del espacio que pelean contra marcianos. Ajá, que pelean con marcianos y bueno, eso es el juego, ¿no? Pero hay una historia por detrás que tiene algo de misticismo, maneja algo de religiosidad, etcétera, la diferencia entre las especies, etcétera. Entonces vamos a ver qué pueden hacer con eso en la serie. Oye, pero te hypean bastante con el tráiler, ¿no? Porque salen los Covenant y respetan realmente el tamaño de los Covenant. Y luego cuando sacan la espada de energía, ¿verdad? Y quieren darle así como que dices, ¡ah, la máquina! O sea, se ve que pinta bien, ¿no? Se ve bien porque, bueno, aparte en el mundillo este de Halo, pues sabes que el Master Chief trae una armadura, pero los demás Spartans traen otros tipos de armaduras y se ven las diferentes tipos y lo ves, colores, las soldadas que son mujeres, también lo puedes ver. Entonces, sí. Todo está bien. Para mí todo está bien. Vamos a ver cómo le va la serie. Ya les dije, sale el 11 de marzo en Paramount Plus, que por cierto, para los que no lo saben, si tienes Claro Video, tienes una parte del catálogo de Paramount Plus. No tienes todo el catálogo. No tienes todo el catálogo, pero sí tienes algunas cosas. Entonces, pues si tienes Claro Video, entra y un apartado que dice Paramount Plus, le picas y tienes acceso a cierta parte del catálogo. Creo que por ahí está la nueva temporada que hicieron de iCarly. Que ya con esta chica, la actriz, ya grande y los personajes todos más grandes. Y sale el amigo Calceto. Nada me acuerdo que decía mi amigo Calceto. Pues sale el hermano, salen todos menos la güerita. La Sam, la clase de Sam, no volvió. ¿Cómo se llama? Sí. Se peleó ahí. Ajá, hubo ahí un drama y por ahí ya no vuelve. Pero bueno, y los dirige, iCarly los dirige Melissa Joan Hart. Es la directora de la serie. Tu crush de... Mi crush de la secundaria, sí. Oye, pero es corrígeme, a lo mejor tú sabes algo, Dari. Pero qué tan cierto es eso de esa escena que hubo con esta chica McCrudy, ¿no? Que se estaba cambiando y que se ve como que la boobie o algo así, ¿no? Que dices, eso no puede ser un error, ¿no? No supiste eso. No. Sí, ¿en la serie? O sea, en la serie hay una parte donde como que sale esta chica, no me acuerdo el personaje porque jamás he visto esa serie. ¿La güerita? Sí, la güerita, no sé cómo se llama. Sam, era Sam. El personaje era Sam, pero no sé cómo se llama la chica. Ajá. Estaba esta chica, Sam. Janet McCrudy, creo que se llama Janet. Janet McCrudy, sí, tiene razón. Nada más me acordé del apellido. Pero es que estaba como que en una mampara de esas donde te cambia ropa. Y luego como que le iba a ser como que se quita la blusa y le pasa la blusa a alguien más, pero luego corte a otra toma donde se ve esta actriz como de espaldas y dices tú, ah, la máquina está desnuda, qué pedo, o sea, y se ve como que el set y todo, o sea, dices, se ve todo muy real, pero se ve a alguien así como que aventándole y dices... No creo que eso haya sido un error. ¿O a poco eso salió en la tele? O sea, no creo, porque es un show que era para niños o una audiencia juvenil. Punto, o sea. Y la otra es que es un show de Nickelodeon, sin malo. No, ¿de quién era? O de Disney, ¿no? El rumor muy fuerte que está en internet y tiene años es de que el creador tenía ahí fijaciones no, digo, nada sanas con las niñas, con las menores de edad. No. Que hubo muchísimas producciones de programas, de diferentes shows, el de ese, el de la hermanita de Britney Spears, que ahora es The People versus la hermanita de Britney Spears, ahorita todo el mundo la odia, y que incluso las hacía que enseñaran los pies en muchas partes de la serie. Sí, la de hecho sí. Eran un humor muy, muy tonto, tontote, sí. Pero muy inocentón para niños. Sin embargo, si lo veías de otra perspectiva, que enseñaran los pies o que comieran y que los pies estuvieran ahí, ese tipo de cosas, de que siempre hubiera tomas de los pies, que era porque él tenía un fetichismo. Tipo Tarantino, algo así. Tipo Tarantino, pero Tarantino lo hace con mayores de edad, sí. creo. O lo que se sabe, ¿no? Lo que se sabe, sí. Bueno, sí. Pues hasta aquí creo que ya no tenemos más noticias. Si nos tomamos un ratito, se lo quería hacer en 10 minutos, obviamente no se pudo. Fue media hora. Pero bueno, entonces ahora sí vamos a lo que te truje, Chencha. Déjame poner aquí una bonita imagen y pues bueno, a ver, con los ciudadanos un intro de qué vamos a platicar en esta ocasión. Uy, no, pues vamos a platicar de esta icónica y maravillosa serie de más de 30 años que ya tiene con nosotros viviendo en nuestros corazones, en nuestros psiques. Es una generadora tremenda de memes, es una generadora de momentos tan icónicos y tan clásicos, es una generadora de frases que puedes aplicar en la vida, es una generadora de rumores de que si predice o no el futuro. El futuro, sí. ¿Verdad? Porque muchas cosas han pasado y ha sido meramente coincidencia y otra vez vuelven a decir, y los Simpson lo hicieron de nuevo, ¿no? Sí. Pero, o sea, las profecías de los Simpson va a quedar, ya cabe para que sea uno de esos episodios de Dross, ¿no? Tipo así como que cinco, top de cinco cosas que predijeron los Simpson. Y un ruido así medio feo, ¿no? O sea, es este, los Simpson. Los Simpson, esta icónica serie de unos habitantes de una icónica ciudad llamada Springfield, ¿verdad? Que existe como 30, ¿no? En Estados Unidos. Este, para que no lo ubiques dónde es, ¿verdad? Sí, pero está al lado de Shelbyville. O sea, tiene también otra planta nuclear. Es este, oriundo de Shell, de Springfield, donde no se cansan con sus primas. Uh-huh. Es este, fundada por Jeremías Springfield y donde habita esta icónica familia de seres amarillos, ¿no? Antropomórficos también, este, que nos ha llegado a nuestros corazones y nos hemos logrado identificar en muchas más ocasiones. Antes, lo que antes te identificabas como Bart, ahora ya te identificas como Homero, ¿no? Y sigue creciendo con nosotros porque entre más veces vemos el episodio, más veces, o sea, ya te llega de diferentes maneras. Si antes te hacía reír, ahora te hace reflexionar y en veces te hace hasta llorar, inclusive. Esa icónica serie de más de 30 años, ¿verdad? Empezando por el siendo como un gag cómico de 2 minutos, ¿no? En el show de Tracy Ullman, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo. Sí. Este, desde 1987 hasta la fecha y no se decide acabar. Pero pues en fin, vamos a hablar de nuestras experiencias, de nuestro top de episodios favoritos, de nuestros top de personajes favoritos, experiencias personales y los peores episodios que a nuestro parecer. Ok. No sé, ¿quién quiere empezar? ¿Tú, Kike, o tú, Dari? Tú primero, Coloso. ¿Yo? No, Coloso primero para que nos dé el ejemplo y luego ya le vamos a... Siempre manda como cuello. Claro, claro, claro. Es que, dale. Manda a tu soldado a la guerra, a ver. Ok, bueno, la experiencia personal que tengo con esta icónica serie, yo la conocí, no es novedad, yo viví una temporada ahí en Estados Unidos, ya es como que la décima vez que siempre lo digo, ¿no? Pero lo que pasa es que en Estados Unidos teníamos el blog de caricaturas, el Disney Afternoon Tunes, no sé qué, no me acuerdo, no me preguntes, ¿no? Y era bien triste para mí que de repente a las 7 de la noche y ya no había caricaturas, ya empezaban los shows aburridos de adultos, ¿no? O sea, esos shows con personas, ¿no? No me gustaban. Pero da la casualidad que a los martes, siempre a los martes, a las 8 de la noche empezaban las otras caricaturas. Y empezaban con la serie Los Simpson. Yo dije, pues, ¿qué es esto, no? O sea, si son caricaturas, pues, por mí mejor, ¿no? O sea, para que fue una serie que rompió con eso, ¿no? Que empezó como serie caricaturas para adultos, pero que era una serie familiar, ¿no? Porque reflejaba la historia de los Estados Unidos en parte, ¿no? Pero una historia familiar con cosas cómicas, con mensaje, con situaciones familiares, ¿no? O sea, enteramente empezó en ese concepto. La típica familia que vive en suburbios, ¿no? El papá trabajador, la mamá ama de casa, ¿no? El niño travieso, es la hija mayor medio ignorada, ¿no? Pero muy sobresaliente, ¿verdad? Y la niñita, ¿no? Que siempre se vive atrapando, ¿no? Se vive cayendo, ¿no? La Maggie, ¿no? Es que cabe señalar que en últimos años le han estado dando un poquito más de protagonismo a Maggie, lo cual me gusta, ¿verdad? Porque siempre he sentido que es un personaje muy interesante, pero muy subvalorado. Así empezó en mi experiencia y de, pues, episodios favoritos. No, todavía no, episodio favorito todavía no. Dari, ¿cuándo empezaste a ver Los Simpson? ¿Cómo fue tu acercamiento hacia Los Simpson? Porque digo, sí, Coloso ya lo dijo, pero tú. Yo me acuerdo que tenía como 6 años, pues, en la primaria, y que las anunciaban en TV Azteca como las caricaturas para los estudiantes de psicología. Me acuerdo que así, al menos a mí me tocó una vez. Órale. ¿Cómo? Pues si yo las veo, mis papás me dejaban verla, a mí y a mi hermano es 2 años más chico que yo, pues porque yo creo que no, nunca les ponían atención. Seguramente si les hubieran puesto atención, nos hubieran dicho, no, no las vean. Las pasaban ya tardezón, o sea, las, digo, para un niño de 6 años, 8 de la noche, 9 de la noche, sí, era... Era las 8, era las 8. Y los martes, nada más. Ajá, solo los martes lo pasaban, justo. Pero era el especial de los Simpsons, ¿no? Siempre era el especial de los Simpsons, ¿no? Me acuerdo. Pues... ¿El especial? ¿Por qué el especial? No sé, así lo recuerdo. Y lo recuerdo que lo anunciaba Danesa 33. Sí, porque esa fue también mi primera compra compulsiva de... Quiero la lapicera. Había una lapicera, era un borrador, una pluma y una regla, creo. Era como el set de la escuelita de los Simpson. Y si era ir a la Danesa 33, cuando existía la Danesa 33. Sí. Por mi casa había uno, entonces era de que llévenme, por favor. Y era mi primer acercamiento con comprar un objeto. Bueno, no, sí, porque tuve mi muñeca de She-Ra. Tuve mi figura chiquita de She-Ra. Uh-huh. Después a mi hermano le compraron un Mazinger Z. Y me acuerdo que se lo llevó un primo se lo llevó a mi hermano más chiquito que yo. Y yo me acuerdo que le dije, no, la que soy fan de Mazinger Z soy yo, regálamelo a mí. Este juguete es de niños y no es de niñas. Y yo, pero yo soy la que ve la caricatura, mi hermano no la ve. Pero bueno, sí, fue mi primer acercamiento de quiero ese producto, cómo se consigue, y ese tipo de canjea, no sé qué tenías que canjear o... No sé qué tapas, o ¿no? O comprar. Helado, en la sí. compra del helado más 30 pesos te llevas el kit, o sea, sí. fue la primera vez que me dio esa emoción de, en la escuela, creo que sí lo llegué a comprar y el bolígrafo no servía, pero la lapicera que era de plástico así transparente, era un plástico así, tipo así transparente, chapilla, pero tenía el dibujo de Bart Simpson, que era lo máximo. Claro. ¿Qué me acuerdo? Me acuerdo de los capítulos viejitos de La Niñera Ladrona, bueno, después ya vamos a hablar ya de más allá, ¿no?, de los episodios, pero eso me acuerdo, de comentar con alguno de mis compañeros sobre el programa, a los que sí los dejaban verlos, porque había gente a los que no los dejaban. Había gente que no los dejaba verlo. Yo, nosotros, bueno, mi hermana a mí nos lo comentó un vecinito, de ahí de la cuadra, que decía, oye, ¿no ves los Simpsons? Yo, ¿qué es eso? Es una caricatura nueva que están sacando ahí en Azteca en el 7, pero nomás sale los martes. Ya ves que en Azteca tenía esta barra de series que Saludos por la Campana y así, y a las 8 pasaban, pero nada más los martes pasaban los Simpsons. Y después creo que lo movieron a martes y jueves y así, y ya después ya todos los días, ¿no? Que ya todo el mundo las veía. Pero a mi papá no le gustaba mucho que viera la tele a esas horas. Y tú te acuerdas de mi papá, Coloso, Don Sos. No, siempre así, muy así, que por qué ves eso y ponte a leer, que quiero que tengas una cultura, sino una cultura vasta, una cultura general, y bueno, sí. Se lo sé a mi papá. Lo hizo poner un mapa de México en su cuarto, o sea, si vas a poner pósters, vas a poner esto también para que te aprendas, ¿no?, o sea, de geografía. Y mi papá siempre así tan así como era, le encantaba a los Simpsons, o sea, sí. Una vez se sentó a ver, ¿por qué estás viendo esto? A ver, vamos a ver, y atacaba la risa. El episodio, es que el doble, ahorita vamos a hablar de eso también. Algo que ayudó a que permeara mucho en la cultura mexicana fue el doblaje. Totalmente. O sea, mucha tropicalización de cosas. Cuando el episodio donde Bart canta la de la pollera colorá, puta, mi papá empezó a atacarse la risa. Y desde entonces el que me decía, vamos a ver los Simpsons. El que me decía, ven, vamos a ver los Simpsons. Y veía a los Simpsons con mi papá. Sí. Oye, llegué a hacer que mis papás también, sobre todo mi papá. Que mi papá llegara a ver alguno que otro chiste y a la fecha todavía se acuerda de Homero, cuando en Las Vegas va con unas chavas y traen una pistola aquí, o sea, sí, se acuerda todavía de varios chistes de ahí. Oye, pero bien curioso, ahorita me hice recordar, ahorita con la lapicera, fíjate que sí me acuerdo de esa lapicera, Darí, porque yo no la tuve, pero sí lo tuvo un compañerito mío de la primera, una compañera, me acuerdo, que también la tuvo ella. Y lo que me llamó la atención es que el Bart Simpson en ese entonces tenía la playera azul. Y dije, pero ¿por qué en la caricatura sale roja? Y, o sea, y luego de repente vi a alguien con una playera y tenía el Bart Simpson tenía la playera azul. Y luego salía en otra cosa, en una libreta o algo así. Después lo platicaron, que por cuestiones ahí de marketing, en todos los artículos oficiales, Bart tenía que ser con la camiseta azul. O sea, no sé, fue una decisión que tomaron, que después ya cuando se renovó los contratos y todo eso, pues ya valió queso. O sea, ya ves a Bart ahora sí con su camiseta, pero al principio los primeros años fue un algo legal que pidieron, no sé por qué, lo pidieron y por eso es así. De hecho, hasta se burlan en un episodio donde lo mencionan. Ah, sí. Lo mencionan. Pero bueno. Oye, ya todo el mundo quiere saber los episodios favoritos, así que si quieres empezamos. Siento que he usado esta camiseta por siempre, no es. Ah, no, eso lo hice Lisa. Sí, lo hice Lisa. La gente está emocionada en el chat. ¿Cuáles son los episodios favoritos? Saludos ahí al Dr. Cos y Juan José, que dice su episodio favorito es. Ay, me salió ahí. Su episodio favorito es cuando Homero... El episodio que más me hizo reír es cuando Homero cae del desfiladero en la patineta. Y el que más... su favorito es el alma de Bart. El alma de Bart. Y saludos a también a Jorge Adrián Cruz que llegó. Y César Cervantes dice, ya quiero los mejores episodios del Doctor Coloso. Los quiero escuchar. Entonces... Oye, ese episodio de cuando Homero brinca en el desfiladero con la patineta... Cuando fui a ver la película de Los Simpson, porque ahí alcanzaron a hacer función de prensa, entonces invité a un amigo que era súper fan igual que yo de Los Simpson. Mi amigo en una escena al final donde están levantando el domo, creo. Uh-huh. Sí. Se abre la toma, o bueno, se abre la imagen. Pero es que el domo se rompe, ¿no? O sea, lo rompen con el... No me acuerdo en qué momento. Ah, creo que cuando Homero aterriza la moto. Ahí aterriza. Cuando termina de darle vueltas al domo y aterriza, mi amigo suelta una carcajada. Y yo, ¿qué pasó? La ambulancia estaba en el árbol. Sí. Buena referencia. Sí, sí, sí, sí, sí. Igual ahorita platicamos de la película. Tengo una anécdota también de la película. A ver, pues si quieren empezamos con los episodios. Ese es uno de mis episodios que más me gusta. Si quieren los episodios, todavía no. O sea, pero sí podemos mencionar los momentos que... Es que... O sea, es que... Cabe señalar un detalle. O sea, puedes diferenciar entre tus episodios favoritos y los momentos que más te hicieron reír. Pero yo no recuerdo otra serie que me ha hecho partirme de risa como esta. Pero, o sea, y empezando justamente con el episodio del desfiladero. O sea, yo no vi venir ese chiste porque, o sea, está bien padre ese donde lo voy a lograr y se cae. Soy el mejor del mundo, no sé qué. Eso no me dio risa, o sea, de que lo trepan a la ambulancia y se cae. Y dije, no, hombre, me partí de risa la primera vez que vi eso. Híjole, es que mira, los Simpsons... De las cosas que más me gustan de los Simpsons es que sí tienen una premisa o sí hay una historia principal, pero la historia principal es muy sencilla en la mayoría de los casos. Entonces tienen que aderezarla con otras cosas, muchas cosas que son también muy sencillas, pero la mezcolanza de todas estas cosas era la magia de los Simpsons. Lo que desencadenaba, por lo menos en las primeras temporadas, es de que era chiste tras chiste, tras chiste, tras chiste. O sea, no parabas de reír. Y también algo que hacían muy, muy bien los escritores de los Simpsons es que estiraban mucho la liga. La estiraban a un punto que dices, ay, no puedes estirar más este chiste. Pero también sabían en qué punto soltarla. O sea, nunca reventaban la liga. Y por ejemplo, ese chiste de que Homero se da en la madre. O sea, cuando se cae y lo disfrutas. Y luego cuando se vuelve a caer, dices, no es posible que se vuelva a caer. Y lo vuelves a disfrutar. O por ejemplo, el episodio donde este Bob Patiño se baja del carro porque va a matar a Bart, que va abajo, que dice, ¿quién quiere ir por los cactus? Yo no, y baja los cactus. Bueno, dos contra uno, ¿verdad? Sí, y que se baja ya todo espinado, pero se pega con el, ¿cómo se? Cepillo, con un rastrillo, ¿verdad? ¿Sí? Y lo pasan como 20 veces, o sea, pero no revienta la liga. Y después lo vuelven a hacer, pero ya no abusan del chiste, sino lo hacen 3 veces y luego ya le pega. O sea, ese tipo de humor es algo que no todo mundo lo sabe hacer. Y los Simpsons lo hacían muy bien. Sí, lo hacían muy bien. O de repente ya pasó ese chiste, ya pasó mucho tiempo después, y de repente otro rastrillo, ¿verdad? Y, chingas, ya lo avienta. Es lo que te digo, o sea, es a pesar de que es un humor bobo, si tú quieres, lo cuidaban muy bien. Y no siento que haya muchas otras series que puedan hacer esto. Sí. No sé si en alguna otra película... metían ese tipo de comedia con seguimiento a ciertos gags o a ciertos chistes, pero al menos para la generación de nosotros, creo que en series animadas, creo que fue la primera que empezó, me atrevería, de verdad sí, no creo que haya habido otra antes de Los Simpson, otra serie animada que siguiera ese tipo de gags. Aparte también los escritores que tuvieron, como bien dices, Conan O'Brien estuvo mucho tiempo como escritor. Sí. A mí Conan O'Brien siempre me ha parecido mi favorito de todos los late night hosts, siempre ha sido el tipo de humor que tiene él. No le pide nada a ninguno de los demás. Es un humor muy inteligente, es un humor súper conciso. El timing, como le llaman. Sí, parte de. Es que incluso cosas, ni siquiera tienen que ir a cosas tan rebuscadas, porque tiene de todo. O sea, sí tiene ese chiste vulgar, pero a veces tiene chiste muy sencillo, muy bobo, y a veces es inteligente. Entonces le van variando y eso también ayuda. Y dice, saludos a, bueno, Jorge Adrián Cruz, que ya había llegado. Dice, el de quién mató al señor Burns, y más con la canción de Tito Puente. Señor Burns, con el corazón de perro. El Huguillo dice que ya llegó, que nos va a escuchar en el recalentado. Y César Cervantes dice, como la escena de los magios con Homero vendado de los ojos, que se cae y se le cae la venda. Tengo que hacerlo de nuevo, se me cayó la venda. ¿Es el sombrero de los magios? ¿Es el sombrero de los magios ese? Parece. Sí, no. Es cierto. Te faltan los martillos nomás. El loguito. Esto es mi anillo, ¿verdad? El anillo. Oye, pero justamente los magios me dio un chorro de risa ese cuando de que, le vamos a quitar la piedra de la vergüenza, pero vamos a que ponen la piedra. Quítenle la piedra de la vergüenza, ahora pongan la piedra de la vergüenza. No, quítenle la piedra de la vergüenza, y pongan la piedra de la verdad, y una piedra más grandota. Oye, el chiste de no se admiten Homeros, y también eso es referencia en alguna parte donde salga el nombre de Homero, luego ponen, ese es otro meme. Sí. De, sí, pero ya hay un Homero. Para esto Homero Chundia, ¿verdad? No se admiten Homeros. Ese chiste lo tenemos mi señora y yo todo el tiempo, ¿no? Porque digo, es que no sé, creo que no me quieren aceptar ese, es que no se admiten Marta, ¿no? Pero ahí está Marta Archundia. Archundia, güey. Estaba ese, y, o sea, es el del huevo, ¿no? ¿Te acuerdas de dónde salió el huevo ese, no? De que, ¿cuál huevo? De huevo. ¡Y se va! ¡Ah! Sí, un huevo con patas que se va corriendo. ¡Qué pedo! ¿Ves? O sea, te acuerdas y te vuelves a reír, ¿no? Pero no sé. ¿A ti cuál es el que más te ha hecho reír, Dari? Bueno, mi favorito, ahorita lo dijeron, es el de Bart vende su alma. Todos los gags que tiene en ese episodio, y aparte una vez me tocó, por alguna situación en una clase de comunicación, teníamos que relacionar qué tanto influenciaba algún tipo de película o serie en la gente, en comportamientos, etcétera, y me tocó la bendición de que encontré la nota de que alguien en eBay, en ese momento estaba eBay, estaba vendiendo su alma. Entonces, alguien en Estados Unidos, sí, cierto, te vendo mi alma y a ver quién la compra, y aquí está mi alma, ¿verdad? Entonces pude relacionar esto pasó y les llevé el capítulo a la gente de mi clase. Entonces, durante la clase vimos el episodio de Bart vende su alma, pues todos atacados de la risa y obviamente platicando sobre eso, que había gente haciendo eso. Otro capítulo que me encanta es el del osito del señor Burns, el de Bobo. Oh. Porque a mí me tocó, yo que hoy soy muy fan del cine y que trato de aprender de los clásicos y de verlos todos, me tocó que como yo empecé a ver Los Simpson a los 6 años de chiquitita, primero conocí de varias películas en Los Simpson. Y después que veía las películas, oye, yo vi eso en Los Simpson. Eso me tocó con El Resplandor, con El Ciudadano Kane, con muchísimas películas que primero pues las ubicaba por situaciones de Los Simpsons. Referencias de Los Simpsons. Mira, ese es el bastón del Ciudadano Kane. Un momento, nadie usó bastón en El Ciudadano Kane. ¿Qué pedo? El libreto del Cable Guy, ¿verdad? Sí. Maldito, casi arruinas la carrera de Jim Carrey. Oye, de la fábrica de cajas también me gusta mucho. Uy, sí. Tuve un jefe que, híjole, no, cada vez que lo escuchaba yo me quedaba así porque me daba mucha risa, porque hablaba así como el de la fábrica de cajas. Hablaba igualito. Eso también me gusta mucho. Y aparte te enseñan que en la farándula y Krusty, que era tremendo con los niños. Krusty, te quiero, fórmate. Ese tipo de chistes también me gustaban mucho. Otro de mis favoritos es el de el festival de cine que hacen en Springfield, que la gente me va a comentar más. Porque también aparece The Critic, que era una caricatura que después empecé a ver también ya más joven, digo, más grande, y me gustaba porque le entendía todas las referencias, entendía perfecto que estaban hablando de Woody Allen, que estaban hablando de Marlon Brando, que se burlaban de que era gordo, o sea, entendía yo todos esos chistes, porque yo trataba de leer y de saber cosas así. De hecho, voy a hacer un pequeño paréntesis, pero aquí tengo enmarcado aquí al lado donde están mis niños, aquí tengo también es el de Le Poncha Juntas, ¿verdad? Me encanta bastante eso. Pero ya estoy, no se preocupen por mí, ya estoy muerto. Está con ganas. Es que esto de ridiculizar o llevar al extremo algunas situaciones, no sé cómo decirlo, no sé qué es, pero, o la magia de los Simpsons, no sé qué adjetivo darle. Es que es una familia que te puedes identificar porque era lo más normal, o sea, a pesar de que era una familia, pues, americana, que vivían, o sea, nosotros nos sentíamos, te podías sentir identificado con ellos, porque le pasaban cosas de que, pues, Bart batallaba con la escuela, la maestra, los bullies, el Homero que no era muy brillante y lo negraban en el trabajo, Marge ama de casa, digo, para la época que salió, pues, obviamente todos hacíamos match, y además lo iban endulzando con situaciones ridículas o que a lo mejor sí pueden pasar y cosas que dices, en la vida van a pasar, pero todo eso hacía que fuera la magia o no sé cómo decirlo, el efecto de los Simpsons. Sí, claro. Por ejemplo, mi episodio favorito de toda la vida es el de donde salen Mulder y Scully. Que el señor Burns es marciano. El señor Burns es marciano. Que jamás, o sea, cada vez que puedo lo veo y mira Marge, Homero tenía razón. ¿Acaso has visto alguna camiseta que diga Homero es un baboso? Se acabaron hace 5 minutos. Y luego llega, Marge es la que lo trae puesta. Marge la trae puesta y dice, Marge, ¿cómo pudiste? Es que son 100% algodón. Y mira que bien bordaron el baboso. Deme dos. Y luego te rematan con deme. O sea, es un diálogo de oro. Una parte donde sale Nanor Mimoy, ¿verdad? Y que le dicen, ok, es este... ¿Qué le pongo a su hot dog, verdad? Sorpréndeme. Y le pone no sé qué cosa al piso, ¿verdad? Ay, el rolet cósmico ha comenzado. Sí. ¿Alguien quiere cambiar el lugar? Y que el Moe dice, ya nos descubrieron, los federales están aquí, ya nos descubrieron. Y era Shamu, ¿no? Que la tenía ahí guardada en la... Ah, sí, Shamu. La tenía guardada ahí en su bodega. Es que lo estoy confundiendo con otro que está liberando unos pandas, ¿no? Pero no... Sí, no, sí, es ese mismo, porque ya sabemos que eres tú. Sí, es ese mismo, ¿no? No, es otro, Ese es otro que estaban molestando a Bart, porque era Bob Patiño. Era Bob Patiño. Que lo estaban molestando. Ya, Mo, sabemos que eres tú, deja de molestar a la policía. Oye, pero bien raro, ¿no? O sea, porque, ¿cómo te pone en contexto este personaje de Homero Simpson, ¿no? Tan carismático y tan icónico. Y donde ves así como que la versión bizarra de lo que puedes llamar Barney, digo, este Pablo Mármol, ¿no? O sea, en el caso de Ned Flanders, ¿no? Y no te das cuenta que inherentemente es el mejor amigo de Homer Simpson. Porque hay muchos episodios donde, o sea, pero no lo dicen así tal cual. No se llevan como Barney, como Pablo Mármol y Pedro Picapiedra, ¿no? No son así es amigos. Pero sin embargo sí son los mejores amigos porque... Lo hizo una vez fracasar, pero lo hizo volver otra vez a tener éxito con su carrera. Le mató a su esposa, pero le rejuntó con otra persona, ¿verdad? O sea, siempre hacen cosas así, ¿no? O sea, y Ned Flanders como siempre es así, tan bueno y tan noble, dando su corazón en todos tan lados, perfecto. ¿No? Tan perfecto. Estúpido y sensual Flanders. Estúpido y sensual, y es prácticamente alguien perfecto porque tiene 60 años y se ve como de 30 y tantos, ¿no? O sea... Y dices tú, ¿qué pedo, no? O sea, y los que realmente son los amigos de Homero Simpson, en este caso, de los mejores amigos, como, o sea, Barney Gómez, o como Moe Szyslak, ¿no? O sea, es como en realidad no son Lenny tan sus y amigos, Carl. ¿No? Lenny y Carl, ¿no? No son tan sus amigos, ¿no? O sea, realmente el mejor amigo es siempre ha sido Ned Flanders, pero no te lo pintan así, no te lo ponen en la cara. Y, o sea, hasta el Moe Szyslak, tú dices, pues es su amigo, ¿no? Pero en realidad no, o sea... Ya ves, le robó una bebida. Solo le probé alcohol. Sí, es no falta un momento en que le quiera bajar a la esposa, ¿no? Siempre le anda tirando los perros a la Mars, ¿no? O sea, dices, güey, ¿qué clase de amigos? O tus amigos que piensan que son tus amigos, pero en realidad no son tus amigos, y el que piensas que no es tu amigo, en realidad es tu mejor amigo. O sea, digo, ¿cómo te lo ponen en contexto en ese plan? Digo, le salvó la vida, ¿te acuerdas? De que todos son unos idiotas, menos yo. Oh, oh, oh. Y va, por favor, Dios, guía a Homero al colchón o no sé qué. Y lo avienta, no. Y cae en el colchón y se vuelve a meter. Y dice, oh, rayos. Otro momento que me partió de risa, ¿no? O sea, como uno... Homero el hereje, ¿no? Ándale. Papá, tienes un pajarillo en la cabeza. Oh, déjame, me está acicalando. ¿No me puede dejar 5 minutos? Oye, que en ese de... Cuando... Eso que decías de que a Ned siempre lo vemos portándose bien y todo tan propio. El capítulo cuando se casan en Las Vegas. Bueno, cuando se casa este... Ned Flanders. Se casa, no me acuerdo si se casan los dos. Se van los dos, Homero, y se van de parranda. A mí me da, bueno, me da mucha risa porque nunca lo habíamos visto perder el control a Ned Flanders, pero me tocó verlo ese en inglés. Y yo estaba acostumbrada a escucharlo siempre en español, obviamente, los Simpson. Por alguna razón ese sí lo escuché en inglés, lo vi en inglés. Y me solté la carcajada porque cuando acepta, Ned Flanders aceptas a la Zulipanta, no sé cómo se llama. La con la que se casa él, en inglés dice I ugly duckly too. Porque aquí de sí, claro que sí, perfectirijillo, no sé cómo. Sí, perfectirijillo. I ugly duckly too. Sí. Es que es cierto, aquí están diciendo Jorge Adrián Cruz, el doblaje ha ayudado mucho, que por cierto hay muchos memes y mames con el doblaje de España, como el de A Todo Gas, sí, o Jolines. Pero algo que tiene España es que allá sí respetan los nombres de los personajes. Homer. Allá sí le dicen Homer. O por ejemplo, sí sabías que no se llama el superintendente Archundia. O sea... Ajá, exacto. O el jefe Gorgorino es el jefe Gorgori, ¿no? Es el Chief Wiggum. ¿Cómo lo llaman en España? Ah, sí, Wiggum, el jefe Wiggum. Ajá. Pero, o sea, entonces pierde, o sea, un poquito la magia, ¿no? Pues porque... es que exactamente, es parte del folclore mexicano. Pues ay, si va cantando mi pollera colorada, ¿tú crees? O sea... Sí, la verdad, el doblaje, ese yo creo que es de los pocos programas que yo prefiero ver en español. Si lo veo en inglés, por supuesto que me da risa y por supuesto que me entretiene, pero si tengo la opción de poner el doblaje, lo hago, porque sí le cambió muchísimas cosas, le agregó, no sé, lo veo muy diferente. Hace poquito estaba escuchando a Eugenio Derbez hablando del doblaje que él hizo con el burro. Uh-huh. A mí ese tipo de doblaje no me gusta, pero digo, la que está mal soy yo, porque tan gustó el doblaje del burro, la gente se enamoró del personaje, pero a mí no me gustaba escucharlos decir la chamba y chale, ese tipo de cosas eran demasiado locales. Yeah. Y en los Simpson todavía se la rifaban para tratar de que no fuera tan local. O sea, lo local era como muy, muy pequeñito. Pero, por ejemplo, Pepe el Guapo que baila por unas monedas, no sé cómo se hubiera llamado en Pepe el Guapo. Sí, sí. Otro momento que me ha hecho de risa. Reconoce a su persona. Ah, sí, es Pepe Guapo, ¿verdad? Pero no, inflalo bien, ¿verdad? Salí. Ay, no, hombre, qué verdad. Pero sí es cierto lo que dices. O sea, la vez pasada, no sé por qué, mi señora y yo quisimos ver la película del Tom Parto, porque es una película que nos gusta mucho. Y se nos ocurrió ponerla así, o sea, de esas que no le ves, no. Ay, ponle en inglés, ¿no? O sea. ¿La película? La de Tom Parto, la de Robert Downey Jr. Ah, no, ya sé. Y dices, madre mía, empezaron, si te molestó. Sí. Creo que empezaron a hacer ese tipo de doblaje con esa película en particular, que no, mucha maldición, que ya pierde, sí. Sí, o sea, dices, ¿quieres tropicalizarlo? Y digo, ¿sabes qué, güey? Déjalo como estaba, güey, o sea, no le muevas, güey. O sea, yo realmente, y Marta me voltea y me dice... No, cámbiale, sí, de plano, o sea... Es que no. Sí puedes tropicalizar groserías, pero también tienes que saber cómo hacerlo, o sea, South Park, ¿han visto South Park? Yo soy súper fan. O sea, funciona, en inglés, o sea, en español funciona, pero sí. No más es decir groserías por decir, ni decir todas las groserías, sino simplemente, o sea, adaptar y sí la tiene que ser pensado. Sí. hay que pensarlo, pues. Entonces, eso también. Y es de las cosas que sí cuidaban también en los Sims. Sí, digo, sí tenían muchas libertades. Uh-huh. pero también sí cuidaban muchas cosas también. Ahorita que mencionas South Park, yo quisiera hacer un comentario a ver la gente que allá en casita que nos quieren contar. Yo la verdad me quedé en los episodios anteriores. Soy muy fan y los sigo volviendo a ver y soy muy feliz. Los episodios nuevos, las temporadas más nuevas, la verdad es que ya no los he seguido. De repente cuando me topo alguno que otro, algunos sí me llega a traer, pero por lo general trato de buscar los viejitos o de los nuevos, los que busco sí son los de los especiales de Halloween. Eso sí me gusta ver lo que hacen. Pero Los Simpson es de las pocas series en las que prefiero ver los capítulos viejitos o las temporadas viejitas. Y, por ejemplo, ahorita que mencionaste South Park o Family Guy, de esas sí creo que las temporadas nuevas se ponen mejores para mí, en lo personal, a diferencia de Los Simpson, que las temporadas nuevas ya no están tan padres como las viejitas. Y caso contrario, South Park y Family Guy. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay muchos factores. Uno es que obviamente van cambiando los escritores, digo, ya son 30 años. Sí. Y ya han hecho de todo, o sea, Homero gordo, Homero va al espacio, o sea, viajan el tiempo, piensa algo y ya lo hicieron. Piensa algo y seguramente ya lo hicieron en Los Simpson, o sea, ya no sé qué más puedan hacer, o sea, yo siento que ya es una serie que ya tienen que dejar descansar. Y por otro lado también, algo que le pegó mucho es que hubo un tema ahí con el doblaje. Humberto Vélez ya no es Homero desde no sé qué temporada, que es como la mitad. Como el 2006 para acá. De hecho, él no dobló la película. Ajá, o sea, ahí hubo un tema ahí porque, bueno, también la gente del gremio de doblaje, no estoy muy, muy bien enterado, pero pues ahí hay de que como eres mi amigo, tú sí puedes trabajar y tú no eres mi amigo. Y la voz de Bart, la chica que hizo la voz de Bart es la que hizo todo el guateque, corrieron a todos. Y hubo una temporada en que solo Bart tenía su voz y después fue al revés, la corrieron y ahora todo el mundo era nuevo y bueno. Es que, de hecho, o sea, así. Y lo notas, o sea, lo notas en el doblaje. Es como que ya le bajas un poco de cariño. Y las adaptaciones también ya las hacen otras personas. Y es como que ahí es el detalle. Corrígeme si me equivoco, pero creo que con la que empezaron fue con Bart Simpson. Y lo notabas al principio. Pero como que la que le hace la nueva voz de Bart Simpson, como que dices, o sea, pasan 2-3 episodios y dices, ah, bueno, te acostumbras, ¿no? Pues es que al final, si lo sigues viendo, sí te acostumbras. Pero a lo que voy es que no solo es cambiar al actor, sino también cambiaron a los que hacen el trabajo de adaptación. Porque muchas cosas las hacía Beto Vélez. O sea, él dirigía también y hacía cosas. Y, ay, ¿qué te parece si cambiamos esto por esto? Y funcionaba. Y ahora como ya no está él, lo hacen otras personas. Más agrégale que el guión original o los escritores originales, pues va bajando, va subiendo y pues, o sea, también, o sea, el producto obviamente va bajando un poco de calidad. Estoy totalmente igual que tú, Darío, o sea, los nuevos no los veo, no se me antoja. He visto uno que otro, es más, el de los más recientes que vi fue uno bien raro donde, o sea, es una burla totalmente a Apple. Que Lisa tiene un iPod y le debe mucho dinero por canciones que bajó y tiene que ir a pedir perdón a ¿cómo se llama el mero mero de Apple que ya se murió? Steve Jobs. A Steve Jobs y que vive abajo del mar y los chicotean con los audífonos estos de los iPods. O sea, es una sátira eso. Pero así como que, pues no, o sea, sí me da risa, pero pues no. Ya no. No los de antes. Ajá, exactamente. Y aún así... Jump the Shark, ya brincaron el tiburón. Y aún así la serie ha ido, lo puedes ver que la serie ha ido evolucionando, o sea, obviamente, por ejemplo, en el intro que ya no tienen la tele esa viejota, sino ya tienen una pantalla y cositas así, o sea, sí vas viendo que en algunas cosas sí evolucionan, pero también la historia es la misma, o sea, Bart siempre tiene 8 años, siempre está en segundo de primaria, en cuarto año y Lisa en segundo, o sea, también como sí, que si Bart los personajes tiene 10 y Lisa 8. Se van estancando, también es como que, ¿cómo puedes darle más frescura a esto, pues? Que en algunas cosas sí evolucionan, por ejemplo, que era algo también que no hacían las series gringas, de que si, ok, en este episodio matamos a alguien, ya se respeta. Fue de las pocas que empezaron a hacer eso también. Sí. Pero sí, o sea, volviendo a eso del tema controversial, sí noté mucho la diferencia con el cambio. Porque Humberto Vélez traía una magia que no puedes describir. Digo, o sea, ahorita haciendo como que memoria, ya ves el papel este de la que hacía en Monster Inc. O sea, y cierto tono que la daba viejita, él. Sí. Y decía, no llenó su papeleo anoche, Wazowski. O sea, solo es él. O sea, él tiene esa magia de lograr esas cosas. Y ahora me sorprendes bastante con eso que dices, que él dirige algunos episodios. En el momento en que Humberto Vélez se va, haz de cuenta que para mí la serie se empezó a morir. O sea, y digamos que veo los episodios, los tolero, pero no es lo mismo. Sí, o porque sea, ya tienes el cariño, ya los conoces. Pero sí, sí notas tolero. Una diferencia. Sí notas una diferencia. No tolero, pero no es lo mismo. O sea, y es más, o sea, me atrevo a decir que antes para mí los Simpson siempre han sido Simpson una religión, de un tiempo para acá. Pero, o sea, digo, si no la voz de Beto Vélez, digo, ¿qué más hay en la tele? Ya o sea, no quiero busco, nada, si no es él, no quiero nada. Pues, es una serie más, o sea, para mí, o sea, y Beto Vélez imprimía eso, o sea, de hecho a mí sí me hizo mucha mella, sobre todo en la película, porque para mí no era el Homero Simpson, digo... Si siempre sabías que Homero Simpson era grosero, irreverente y todo ese rollo, pero hubo un momento en la película que, por cierto, o sea, voy a hacer un pequeño paréntesis por la película, pero en la película donde me perdió por completo, cuando él está pintando un dedo, cuando se está yendo, digo... Así no es Homero. Así no es Homero. Es vulgar, es mamarracho, es tomador, se gasta el dinero de la escuela, le roba a los niños... Sí, o pero sea... Pero no haría eso, o sea, eso no sí. Pero no hace eso, ¿verdad? Exacto. Cuando vi eso dije... Es que bueno, la película hay tres momentos que yo también dije, ay, o sea, lo sacaron de clasificación, o sea, para el cambio al cine. Fue ese momento cuando a Bart se le ve el pene, que... Ah, sí. Que no, o sea, no era necesario, pues es una caricatura, pero bueno, ajá. A mí me da un poquito de risa, o sea, un poquito de... El cine como para darle un poquito más de sabor al público adolescente, yo creo. Sí, yo creo. Y que sale Otto fumando marihuana, no sé, está con un bong. Ah, este, sí. Sale, pero brevemente, sí. Este, fumando ahí un bong. Esos tres momentos para mí, dije, en la película, o sea, se atrevieron a agregarle algo más, a cambiarle la clasificación, para darle un gusto a más público, yo creo. Que de hecho la película, pues, funciona, es un episodio grandote, que volvemos a lo mismo, o sea, ¿qué más puede ser de los Simpsons? O sea, salió en el 2007, si mal no recuerdo. 2006, sí. Sí, o sea, es como que, güey, o sea, ya tenían mucho tiempo haciendo Simpsons, entonces, ¿qué más puede ser de los Simpsons? O sea, pues es un episodio grandote de casi 2 horas, ¿no? Cuando salió la película, la retrasaron, ¿te acuerdas, Dari? Algo pasó, no sé qué pasó, pero la retrasaron. Sí, la retrasaron. Pero no sé por qué. No, me acuerdo muy bien. ¿En México o en general? En México, en México. No sé si en general, pero en México la retrasaron. Me acuerdo porque yo me gané boletos en una promoción de Telcel, de que tenía que contestar rápido algo de los Simpsons por SMS, imagínate. Entonces, pues me llegó, es más, venía manejando y rápido lo contesté así. Era A, B, choqué, C, valió la pena, ¿verdad? La polvera, ¿no? No choqué, pero o sea. Pero fue bien rápido, o sea, A, B, C, rápido. Y felicidades, ganaste. Ven a recogerlos a Telcel, un Telcel que está ahí en Lázaro Cárdenas, los que viven en Monterrey. Ahí casi, pues también hay un Telmex y está el SAT por ahí. Okay. Me acuerdo porque hasta me metí en contra, ni yo ni conocía ahí, no había Google Maps, entonces no sabía cómo me metí en contra. El chiste es que me gané los boletos y los boletos eran... accidente, conductor irresponsable, cállate, ¿verdad? Espérate. ¿Qué más quiere decirle a tránsito, Quique? Pues eso fue hace muchos años, entonces no importa. ¿Fue la premier, Quique? ¿No fue en Valle Oriente? Sí, fue en Valle Oriente. Papá, sí estaba yo también. Es lo que te iba a preguntar, que si... El ticket tenía una... Era Homero con la dona o algo así, era un papelito especial. Me acuerdo. ¿Lo guardaste? No, bueno, yo fui por función de prensa, pero okay. A veces también la misma función la metían gente de algún tipo de promoción. Pues me acuerdo que, la anécdota va a que la película se retrasó, pero la función sí la hicieron, entonces la iban a estrenar, creo que antes se estrenaban los jueves, no me acuerdo, era un jueves o un viernes, no me acuerdo, y la película se iba a estrenar el día siguiente. Entonces, okay. La película no se estrenó el día siguiente, se estrenó hasta 2 semanas después. Pero nosotros ya vimos la película. Entonces, yo estaba bien emocionado porque yo había visto la película antes que nadie. Y yo, no puede ser, vi la película y nadie la ha visto y no sé qué. Pero no me recuerdo, no puedo recordar por qué la retrasaron. O sea, algo sucedió que la retrasaron, pero la función esta no. Y iba bien emocionado. Voy a preguntarle a las que eran de Fox. Ellas sí se deben de acordar. Okay. Te voy a traer ese dato mañana. Muy bien. Muy bien, pero eso me acuerdo que estaba muy emocionado. Es más, me acuerdo que Menchaca me dijo, ¿cómo es posible que ya la viste? ¿Te acuerdas de Menchaca? Me dijo, ¿cómo es que ya la viste? La retrasaron, no sé qué. Yo, pues, sí. pues me invitaron, me gané boletos. Está extasiado y furioso al mismo tiempo. Otra referencia a los Simpsons. Otra referencia a los Simpsons. Y bueno, o sea, a ti. Bueno, yo siempre sentí, en mi corazón, siempre sentí que la película no oficial de los Simpsons era el episodio de ¿Quién mató al señor Burns? Porque es la única, el único episodio que dura continúa, dos episodios. Que son dos episodios, ¿no? O sea, que en Estados Unidos creo que fue un evento mayor aún, porque, o sea, fue el final de temporada. Exacto. Y espérate hasta tú, mira, tú, Dari, tú sabes usar más que yo, eso que yo, ¿no? O sea, y luego creo que hubo un código, ¿no? O algo así como que un concurso de que, a ver, ¿quién adivinaba quién? Porque hicieron tres finales. Ajá, ¿no? Porque no querían que nadie supiera, entonces hicieron tres finales, o sea, los que animan y los que dibujan y los que... O sea, para los que trabajaban en la producción no supieran cuál era el bueno. Que solamente dos personas sabían cuál era el bueno. Y todo el mundo nos íbamos a enterar en el momento que lo fueran a transmitir. Sí, claro. O sea, que fue de los secretos mejores guardados. Digo, obviamente no había internet así como ahora, que también eso sí ayuda. Okay. Pero sí, que fue todo un suceso. Y la verdad es que sí lo es. O sea, cuando te enteras quién rayos mató al señor Burns, es quien menos te lo esperas. Sí, o sea, creo que el que latinó, o sea, o el que ganó ese concurso, dices, tienes pacto con el diablo. O de chiripa vengadora, no sé, de pura chiripada. Sí, porque quién iba a decir que Maggie Simpson era, o sea, todo el mundo, era Juan Doble, si eres mi hijo, sí, hasta filmaron de que, si era verdad eso, ¿no? Que filmaba que Tito Puente, ¿no? Y que Barney Gómez, sí. Y que Moe, y todo el mundo, ¿no? O sea, obviamente Homero, ¿no? O sea. Y también que lo arreglan muy como muy, es una fórmula muy Simpson, muy Deus Ex Machina, de que, bueno, pero como es una bebé, no pasa nada, ya. Sí. O sea, no pasa nada. En fin. Oye, y bueno, a ti, carnal, ¿qué episodio fue el que te hizo partirte de risa, ¿no? O sea, como nunca. Porque pues ese el de los Mulder y Scully es de los que muero de la risa. Pero también, por ejemplo, de los primeritos, de los que más me gustan mucho, es el de cuando Bart hace una guerra contra Nelson. Ah, ok, ya. Y que se agarran a guerra de globos y van con... ¿Cómo se llama el militar que le falta un brazo? sí. Sí, creo que se llama Hank y que oye, abuelo, está un poco deschavetado, está un poco loco, no, un poco, está totalmente deschavetado, no podemos perder, hijo. O sea, está increíble. Y que al final es como que, güey, sí es cierto, es una guerra, o sea, lo van a desatar y ¿cómo van a arreglar esto? O sea, lo va a golpear o que no, pues ya sacan el tratado, solo tenemos que borrar esto por aquí y esto por acá y ta, ta, ta. O sea, hasta en eso, o sea, arreglan todo bien, pues funciona. O sí. También de los que más me gustan son algunos de Halloween. Porque esa es otra cosa que tienen los Simpsons, o sea, empezó a hacer especiales de Noche de Brujas que gustaron tanto que ya es como tradición. O sea, puede que a lo mejor la temporada no te guste, pero el especial de Halloween es otra cosa. No, pero no, o sea, de las primeras 11 temporadas para los puristas, porque siento que los puristas dicen, no, las primeras 11 temporadas son de oro, y no me las toquen. Yo soy un poquito más laxo, y yo me voy hasta la 20, porque siento que te puedo rescatar uno que otro episodio, no, hasta la 20, pero ya después de la 21, ya digo, ya es pura basura para mí. A ver, yo soy de esas que digo, por lo general, las primeras 10, ponle que las primeras 11, pero puede ser que también haya visto más episodios y no me acuerde o no ubique bien de qué temporada son. Pero tú te acuerdas de la temporada 12 a la 20 que dices tú. Bueno, a lo mejor está muy difícil que te acuerdes exactamente en qué temporadas. Pero de esas temporadas, ¿te acuerdas de alguno para yo ubicar también y decir si es cierto, sí? Porque yo de los últimos recientones que vi, el del Tomaco... El de que Homero... El de que quieren matar a Homero porque se hace... ¿Cómo se dice? ¿Payaso? No, ese también me gusta. No, el donde... ¿Cómo se llama? Que degusta la comida, se me olvidó. Crítico de comida. Ah, ok. Cuando haces crítico de comida, ¿ese de qué temporada será? La Yakuza va y lo busca. ¿Es ese? Sí, la Yakuza va y lo busca. Ah, sí, porque contratan a matones para... No, los Yakuza lo defienden o no sé... Ah, no, ¿qué dice? No. El favorito no ha hecho nada. Exactamente, ese flaquito... Métete, pero ¿por qué ese flaquito no ha hecho nada? Y cuando lo haga seguro será algo fantástico. Ya me acordé, sí, cierto. Pero me acordaba más de cuando iba a comer chile. Que se pone algo de algo en la lengua o no me acuerdo para no, que no le pique. Y es que ese entra todavía de los 11 primeros, las 11 primeras temporadas. Pero, o sea, por ejemplo, hay otros episodios. Bueno, ahorita estoy investigando, o sea, porque no tengo, o sea, bien el dato. Pero si hay episodios así como que todavía que se rescatan, ¿no? Por ejemplo, me llegó un poquito el episodio donde Homero empieza a gritar como loco. Porque el mesmerino, ¿no? ¡Gracias! Sí. Y luego me llegó un poquito ese episodio porque, o sea, al final de cuentas, estaba traumado porque había visto un cadáver y nunca había visto un cadáver. Y resultó que todo este trasfondo de Wandul Smithers, ¿no? Donde lo ves y dices tú, sí te toca un poquito la fibra esa, ¿no? O sea, y ese es del episodio 13, ¿no? O sea, no sé, otros tan icónicos como el de March, los pechotes, es el de la temporada 14, ¿no? O sea, mira esos magumbos, magumbos, ¿no? O sea, ¿cómo no te vas a acordar de esas cosas, ¿no? O sea, varios, o sea, por ejemplo, ¿mande? El de Pucci, ¿de cuál es? ¿De cuál temporada es? Es también de las... Antes de la 20, ¿no? Ese sí. Era antes. O sea... Que Bart mata a Tommy Daly y sale sus rivales Bort y Liza. Liza. Sí. Dice, ¿qué? Nosotros no resolvimos esto. Gracias a... Y no gracias a ustedes. ¿Qué? ¿Cómo dice? Ya sabemos cómo rescatar a Tommy Daly otra vez. Ay, pues muchas gracias. Eso me servía la semana pasada cuando me interesaba. Sí, mándamelo la semana pasada, ¿no? Sí, y gracias a Bort y Liza. Pinta mi cerca, oblígame. Oblígame. Era ese. El otro que me gusta bastante es el de Homer, donde Marge Simpson se pone tan fuerte, ¿no? Y estaba musculosa. Es Clubber Girl. Stretch to the Clubber Girl. Ese es un episodio de Halloween. Ajá, ¿no es ese? Donde Marge Simpson. Marge Simpson se pone a jalar fierro. Ajá, ¿no? se pone tiene unos brazotes. Y luego que le dice Homero, que le dice: muchacho, ya terminé de afeitarme las piernas por la testosterona que está. Dice: ¿no quieres tener un poquito de acción, verdad? Y así. Digo, ¿qué tal si hablamos de nuestros sentimientos? Y así como que la voltea y dice, no, te estoy preguntando. Y así, se le ponen los brazos bien fuertes, ¿no? Y sale lo mero así, todo cansado, ¿no? Digo, eso está... El de que March es como furia en el volante, que March... Se compra una camioneta. Bueno, Homero compra una camioneta y creen que y le dicen, es una camioneta de mujer. Ya se la da a March y March no se quiere subir. Hasta que ya se sube y le gusta. El cañonero. Ese también no es después de la 10, ¿no? Creo que sí. Sí, definitivamente sí, ¿verdad? ¿Sabes que cuando pasaron todas las temporadas a Disney Plus? Que andaban con el pleito de que si las pasaban todas y que primero pasaron las temporadas nuevas, pero la gente quería las viejitas y que luego se empezaron a quejar también que porque se perdía el formato al adaptarse a las nuevas, al nuevo tamaño de las pantallas, que se adaptaba y se perdían algunos chistes que había de fondo. Yo sigo creyendo que a como está la situación y como Disney, los primeros, me acuerdo que ante esa queja, de las primeras declaraciones que dieron de Disney Plus era, no les podemos agregar los episodios viejitos de los Simpsons porque no van con la personalidad o con la imagen que quiere dar Disney Plus, y estábamos todos bien enojados de que no sabes ni lo que tienes en las manos. Ajá. Ya lo estás ninguneando y ya lo estás despreciando. Entonces ahí fue donde dije, yo creo que la mejor manera de tener los episodios es tenerlos en DVD, porque al rato se van a enfrentar con, vamos a censurar este episodio porque sale Michael Jackson. Ese lo quitaron, de hecho. Bueno, ese tipo de cosas va a pasar, o el ballet de las locas March, la gente que tiene enfermedades de ese tipo se va a ofender, entonces va a pasar eso. Sí. Incluso en el del cuadro. Los van a cancelar, ¿no? Sí, pues los van a cancelar. Pero también en los chistes de fondo, cuando dijeron eso de que al adaptarse al tamaño de las nuevas pantallas de widescreen, se perdieron algunos chistes que había de fondo. Dije, yo no quiero que se pierda uno de los chistes de los que más me acuerdo y que más guardo con cariño de soltar la carcajada. Cuando van y conocen al dueño de los supermercados, que van Apu y Homero. Ajá. Está sentadito. Dile, gracias, vuelvo pronto. Sí. Pero que está un letrero gigante. gigante atrás y la voz en off te lee. El maestro lo sabe todo menos la combinación de la caja fuerte. Sí. Genial eso. Pero ese tipo de cosas se podrían perder, digo. Tú lo pusiste en Twitter, Dari, creo. También el episodio este donde van a la fábrica de la Dove. Y que te dicen Dove normal y luego la que se ve dónde están cayendo, ¿no? La Dove normal y luego en este la Dove light, la Dove y la seca, Dove, ¿no? Y la Dove no sé qué. Pero todos salen del mismo tubo. Pero ¿no? todos salen del mismo tubo. Esa parte donde todos salen del mismo tubo no se ve. Porque sí, es donde lo estiraron. Porque, ajá, el formato original que es 4:3, que es como más cuadradito, lo estiran para 16:9 y se pierde. Sí. Un pedazo. Entonces, sí, este. O sea, pasa eso. Uno lo veía de niño, decías, pues qué, ¿verdad? ¿Verdad? Pero ahora que lo ves de adulto, dices, ah, se pasaron, ¿no? Y van a querer cancelar todo, o sea, todo lo van a querer cancelar poco a poco y la solución con tal de una respuesta rápida va a ser quitar el episodio y pues no es justo para los que somos fans desde hace mucho que nos vayan quitando episodios. Por eso yo creo que a lo mejor, digo, si la gente los tiene digital, qué padre. Yo no los tengo digital, yo los tengo en DVD, me falta comprar más temporadas, pero ya, por lo menos las primeras 6 ya las tengo. Yo tengo las primeras 5. Pero creo que ya no las están vendiendo, ese es el problema también. Sí. Hecho, hay que conseguir. Okay. Préstamelas, doctor Coloso, para sí, copiarlas. Para copiarlas. De hecho, o sea, yo las tengo en DVD y luego si quieres te comparto también, o sea, porque soy paranoico, porque siempre pienso que va a pasar un apocalipsis zombie. Es los tengo en USB. Son 64 gigas y tengo las 30 temporadas. Ay, pues móchate, porque. Sí. De hecho, ahorita me metí a Mixup y no hay nada. Porque, de hecho, bueno, también las tiendas estas de discos ya van en declive. Ya van a la baja. Sí. Ya van en declive. Puros Funkos, ¿no? Nomás. Sí, Saharis ya no vende películas ni música, creo. No, no sé si música, pero venden puros monos. Y ahorita me metí rápido así de puro morro a Mixup y no tiene. Tiene el de la película. Sí, y el DVD de la temporada 19 en 1,270 pesos. Nada. Por Dios. Nada, por favor. No. Como diría Homero Simpson, ¿verdad? ¿Por qué voy a pagar algo que ya tengo gratis? ¡Qué tontos! No, sí, pero sí, creo que todavía, o sea, yo soy un poquito más flexible. Yo digo, a mí, para mí, la serie murió es el momento en que se va Humberto Vélez. Mi episodio favorito de toda la vida, que siempre lo veo y me da mucho gusto, inclusive una vez obligué a mis hijas a verlo conmigo, pero porque tienen mensajes las primeras temporadas, es donde Homero roba cable. Me gusta mucho ese episodio. Ajá. Y, o sea, me gusta cómo te quieren enseñar una anécdota, mezclar un poquito. Digo, por ese episodio, digo, da la casualidad que yo tomé el catecismo como hasta los 12 años, pero yo vi ese episodio cuando tenía como 10, 11, una cosa así. También es de las primeras temporadas, ¿verdad? Si no, sí, de las sí. Dos, tres temporadas, ajá. Y es no sé, me llegó mucho, ¿no? El de no robarás, o sea, ¿cuál es es el cuarto mandamiento, ¿no? O sea, ¿y de qué va esto, ¿no? O sea, y me gustó cómo terminó, ¿verdad? De que le corta la luz, ¿verdad? Y le corta la luz, o sea, ay, bueno, no era ese cable, digo, bueno, este era otro, y luego, se va la señal. Eso está como, y, o sea, se machó, y él sacrificó algo por su familia, ¿no? Por demostrarle a sus hijos para que sus hijos no le pierdan el respeto, ¿no? Y decir, me va a perder la pelea del siglo de Jeffrey Tatum contra no sé qué otro batillo con chompa de cono, ¿verdad? Pero o sea, permeaba mucho porque en México también pasaba eso. Se le dabas una lana al de cable y te conectaba. O te conectabas del vecino. O sea, sí. ¿Pasaba? Sí pasaba, pues. O sea, sí pasaba. Pasaba. Pasado. Sigue pasando, ¿no? Bueno. Es que ahora ya tienes que tener el decodificador, si no, no jala. Pero bueno. El de Don Barredora. Me sí, llama usted, entonces soy Don Barredor, quien yo soy. Y seguro tiene permisos para hacer esto, ¿verdad, Don Barredora? Deberías de tener al señor invierno también ahí. Sí. Que estamos todos congelados. Chico de risa, cuando están filmando ese comercial, y lo le da una patada y se va todo bien cagado. Y ahí está el gorrito. Por atrás, ¿no? Por atrás, ya me vi. O sea, es que eran muy, muy reales, o sea, muy naturales más bien, muy orgánico. O sea, era algo que sí, güey, alguien la va a cagar y se va a enojar y no les va a gustar. Y... Pero es que volvemos a lo mismo, por ejemplo, ese ejemplo, ¿no? El de Don Barredora, ¿no? ¿Te acuerdas de que es Don Barredora? Y, o sea, la chaqueta de Don Barredora. Pero empiezan con una cosa y luego terminan otra, ¿no? O sea, sí. Y a veces en ese episodio salió Batman, ¿no? Y dicen, no, ¿quieren conocer a Batman? Ese no es Batman. Claro que sí, tengo una foto con Robin, ¿verdad? Robin. Es que ustedes solo conocen al Batman ese que es todo de plástico puro, güey. ¿Y por qué Batman ya no baila? El batito este, sí. se empieza a torcer. Como en la serie de Batman, exacto. Y los de, ¡ay! Sí, vámonos, chicos. Gusto, ¿verdad? Se empiezan a conocer. Oye, es que sí, en los, así como hablábamos ahorita de que el calabozo, ahí nació Sammy y luego se lo robó Derbez. En Los Simpsons salía Adam West y luego se lo robó Family Guy y se lo quedaron un buen de rato en varias temporadas, si es cierto. Y también pasó con este actor. Con Patrick Stewart también. ¿Patrick Stewart? Patrick Stewart también, porque era el interpretaba otro personaje también calvo, ¿verdad? O sea, creo que era el jefe de este Peter Griffin, ¿no? O sea, Adam West salía hasta en Los Padrinos Mágicos, porque hicieron un personaje parodiando a Batman, que es el Catman. Catman. Pero siempre, nunca se quitaba el traje, ¿no? No. Siempre era Catman, ¿no? Ajá. James Wood, ya me acordé, el actor James Wood, que también salía en Los Simpson, era en un episodio. Toma el trabajo de Apu. Pues, sí. Debe ser en el mismo del maestro lo sabe todo, menos la combinación de la caja fuerte. Toma el trabajo de Apu para prepararse para un papel y después se fue a Family Guy. Digo, muchos años después, se fue a Family Guy y hasta tenía su secundaria James Wood, así se llamaba. Y ahorita que mencionas eso, Dari, también algo que tenía los Simpson, que era tener invitados especiales que era gente famosa. Entonces a todos los famosos los simpsonizaban. Y salían ahí, muchas veces como ellos mismos y otras como otro personaje, pero, o sea, ¿qué celebridad no salió en Los Simpsons? O sea, de todas las tallas. Michael Jackson. Pero de todas las tallas, o sea, no sé, Britney Spears en su momento. NSYNC estuvo muy bueno. Tum, que bailaban y todo, ¿no? ¿Cómo se llamaba la banda de Luxo? De Luxo. Sí. Métete al ejército, no sé. Iván Etniuch. Tom Hanks, bueno, Tom Hanks salió en la película. Ah, no sí. Para sí. Que tengan credibilidad. Ah, un comentario también. Una vez me fui a ver a Green Day y me acuerdo que mis sobrinitos, un sobrino, ¿quién es Green Day? Y yo, no, pues fui a ver un grupo. Después me dijo, ya sé a quién fuiste a ver. Son los que tocan en Los Simpsons, en la película, al principio. Y así es cierto. Salen ahí al principio de Los Simpsons tocando, sí, sí. Creo que The Who, ZZ Top, Aerosmith. O sea, Aerosmith. Los Beatles. Los Red Hot Chili Peppers. Los Beatles han estado ahí. Todos, o sea, ¿claro? George Harrison. ¡Oh, no lo puedo creer! ¡Es George Harrison! Que dice, ¡oh, no lo puedo creer! ¡Es George Harrison! ¡Oh, Homero! Dime, ¿dónde conseguiste ese panecillo? ¡Oh, hay muchos en esa mesa! ¡Qué agradable, oh, qué agradable sujeto! Paul McCartney también estuvo. Y Linda McCartney. En ese donde Lisa se hace vegetariana. Elton John, o sea, sí, grandes, o sea... Grandes, importantes. Mick Jagger, los Rolling Stones, Simpson. Ese de Homero la bala, ¿cómo es la bala? Que le aventaron un cañonazo en la panza. Sí, los ¿cómo se llama? Jalapalooza, no sé, ande los Smashing Pumpkins. Uy, Smashing, o sea. Pumpkins. Ese me gusta bastante, ese está padre, me recuerda mucho a la secundaria. Oye, pero es Mel Gibson, sale... sí, saludos ahí César, dice Mel Gibson. Me encanta, es el de Mel Gibson, me encanta cuando dice, me dice mi niña mayor, me dice, ¿por qué dices mucho la palabra sonso? Y me acuerdo mucho por la palabra que, o sea, Homero Simpson dice, es que Homero Simpson dice sonso. Le digo, ¿dónde dice sonso? Y le puse, es el de Homero Simpson, ¿no? El de Mel Gibson, ¿no? Y dice, ¿dónde va? Vengo a buscar a Homero Simpson. Y yo te estaba buscando a ti, sonso. Me da un chorro de risa cuando dice eso, ¿no? Anda la osa. Anda la osa, güey. O le paparruchas. ¿What? Paparrucho. O Suripanta, ¿no? A la grande le puse Cuca. Ese sí, también es un... El del Mono Riel. Mono Riel. Ah, uy. El del Mono Riel es de un musical que se llama The Music Man. Que de hecho yo quería... Ahorita está la obra con Hugh Jackman. Yo quería ir, pero pues no. Nueva York. Ahí no, sabía. No sabía. Qué sí, loco. Es The Music Man. Sí, entonces, sí. ¿Cómo es? ¿Cómo va el original? ¿Cómo dicen? No, es que la historia que era de Mandino, ¿cómo se llamaba? Que llega a Springfield y les inventa que vénganse porque vamos a hacer un monorriel, entonces todo el mundo va a participar. En The Music Man es un hombre que llega a un pueblito y les hace creer a todos, vamos a montar una orquesta. Entonces vénganse y yo les voy a enseñar a tocar instrumentos y denme dinero porque vamos a armar todos una orquesta. Y pues el plan de él era robarse el dinero e irse. Digo, pero esa canción en particular no. Sino sí, la trama. Oye, el de también episodio polémico, ¿cómo lo trataron de la casa de Burlesque? Que hasta eso es muy elegante, casa de burlesque. Era un congal, pues. Qué pedo. O sea, que entre el abuelo. Oh, y luego se regresa. Eres Bart, sí. Y se regresa. O el señor Skinner también que entra ahí. Y, oye, está, ¿cómo no me acuerdo? Lupita. ¿Sí? ¿Ya llegó? Sí. ¿Recibió mis flores? Sí. No sé qué. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? No, eso está buenísimo, está buenísimo. O sea, le dice la esposa del alcalde de Mante, ¿no? Dice... Le dice en inglés, le canta, yo no sabía, no te conoces, yo te conocí ahí, ¿verdad? O sea, ¿qué hablas? Oh, Joseph, I have no idea. Come on, you were working here. Charry, eso cuando vi eso. No, sí. O sea, bueno. Lo han hecho todo. De hecho, hubo un episodio que lo hicieron en español, que era un musical. Ya es que las canciones no las doblaban. Pero este era un episodio que todo el episodio fue musical y recordaban algunas de esas canciones y pues sí, les tocó doblarlas, o sea, cantarlas dobladas también, o sea, pues han hecho de todo. Sí, diferente, sí. O por ejemplo este de Homero el Cubo que hicieron el salto a la tercera dimensión, a mí me encantaba ese episodio. De los pasteles eróticos. Que al final terminan con eso, de que se mete a una pastelería de pasteles eróticos. Tiene que ver eso, pero bueno. No, sí, de los últimos episodios que de las nuevas temporadas que no he visto y no me llama la atención, hubo que sí me llamó la atención, que es uno donde, no estoy seguro, creo que es donde sale Katy Perry, que salen los Simpson como muñecos así tipo los Muppets. ¿No es ese? Ah, sí, cierto. Sí, es ese. Sí, cierto. Y los hacen a todos como Muppets. Así, haz de cuenta que es los Muppets, pero son los Simpson. El mouse es como que le quiere morder una boobie a Katy, sí, ¿no? Porque la pusieron así con el escotazo, pues, obviamente. Sí. Está, sí. O sea, te digo, lo han hecho todo. Los Simpsons ya no sé qué más les falta hacer, la verdad. Ya estuvo Guillermo del Toro también. Guillermo del Toro, o sea, creo que es de los dirigió pocos el intro también. ¿Te acuerdas que el intro está modificado? Y todo, y puros guiños de sus películas. No, o sea, Cronos, el laberinto del fauno, no se diga, ¿no? O sea, y también la ventaja de los Simpsons es que tiene muchos personajes y a todos les han dado oportunidad de brillar. Ahorita pusieron en el chat el de los peces del infierno. El abuelo, o sea, te cuentan historias del abuelo, y cuando te porque sí sabías que estuvo en el ejército y así, pero ya cuando sacan lo de su tatuaje, que se lo tiene que estirar la piel porque está todo arrugadito. ¿Qué el señor Burns era le reportaba a él. Sí. Yo llegaba a algunas tiendas preguntando, ¿tiene algo de discos tú? A mí me gustaba mucho. Nunca encontré ni un llavero, nada de discos tú. Digo, ahorita ya hay más cosas, ¿verdad? Pero nunca encontraba nada de discos. Incluso, es que incluso de los personajes esos así secundarios, o el gordo de los cómics, sí. No, ya no es coleccionable. Sí, o sea, pero es que esa es la magia de los Simpson, ¿no? Que, o sea, si se centra mucho en la familia de los Simpson, digo, ahí viene su nombre. Pero todos los personajes tienen una personalidad muy definida, ¿no? O sea, hasta el abogadillo que nomás sale de vez en cuando, el que no está en Lionel Hutz. El embargaplanchas. Sí, es pero el otro, el que sí gana, ¿no? Digo, hasta ese batillo, ¿no? O sea, todos tienen una personalidad bien definida. Digo, no lo pudiste haber dicho, o sea, mi nickname, o sea, de toda la vida ha sido el Doctor Coloso, ¿no? O sea, y es porque siempre me ha partido de risa mucho ese episodio donde dice... Que le dice, sí, pero es son una burla comparadas con el Doctor Coloso, y luego las botas y lo ¡pah! Se topa con el techo, ¿no? Dice, me dio bastante risa ese episodio. Es el episodio del gato, ¿no? No, es, ¿no el, es el del gato? De ¿quién mató al señor Burns? Ah, ok, pensé que el del gato, que es uno que roba arte y no sé qué. Hasta me vuelve. Ándale. Y la miradilla. El diamante, ¿no? No sé qué más grande todo el mundo. Pero, o sea, por ejemplo, o sea, me encanta. Yo, es fecha en la que, digo, mi señora siempre me regaña porque me dice, es que te bañas mucho. Pero es que cuando me estoy bañando, me estoy poniendo los episodios de los Simpsons porque tengo que ver los Simpsons todos los días. Tengo que verlos. Pero es el único momento en el que puedo, o sea, pongo el celular y estoy, o sea, bañándome, pero estoy viendo a los Simpsons, ¿no? Si te caiga el teléfono, vas a ver si dejas de hacer eso. Ya pasó una vez. Y no salió bien eso, no se le bien, tuve que cambiar la pantalla. Pero bueno, no platicamos tristes historias. El caso es de que a lo que voy a hacer... una bolsa Ziploc, bueno. Dando ideas. ¡Qué buena idea! Sí, lo voy a hacer, fíjate. Buena idea, muy buena idea, tienes razón. Oye, el caso es de que es este, me llegan los episodios porque veo los episodios antes y los ves con otros ojos, ya los ves con, sí, con ojos, o sea, los ves ahora de, por ejemplo, ese donde, o sea, vas a decir uno viendo nadie, ¿no? Pero donde el Homero Simpson es este decepciona a Lisa Simpson, ¿no? Porque le pide una lengüeta y el vato se fue a pistear en vez de comprar la pinche lengüeta, ¿no? Y decepciona a Lisa. Y ahí fue la primera referencia que entendí, ¿no? Porque fue el padrino, ¿no? Cuando le compra un pony, ¿no? Y empieza así en la mañana, veo el caballo, ¿no? Y dice, gracias, papi. Y, o sea, viste los sacrificios que uno hace por como papá por quedar bien, ¿no? O sea, y luego la enorme decisión de Lisa que le dice, bien madura, Marge, ¿no? O sea, lo ves ahora y dices, ah, sí es cierto, ¿no? Dice, no, o sea, le dice Bart, déjame 5 minutos con esta niña, ¿verdad? Y yo la voy a convencer, ¿no? Pero le dice, no, vale, es algo que tienen que tomar, o sea, y le dice Lisa, hoy siempre he querido que me traten como adulto, ¿verdad? Y ahora que tengo que tomar una decisión, no quiero tomarla, ¿no? Y decide mejor con su papá y si la ve. No, o sea. Y lo vuelven a hacer como, ¿dónde está mi elefante? ¡Ay! O sea, y hay muchos chistes con ese, o sea, se la pasan, o sea, que se come a los chupa. Y no sé qué. Ándale, exactamente, o sea, y lo vuelven a hacer, o sea, obligan a que Bart, bueno, no lo obligan, pero entiende Bart la onda y pues tiene que dejarlo, ¿no? Sí, el enorme sacrificio de Bart. No creo que alguien que tenga tanto marfil, como algo que no lo tenga tanto o algo así, y luego, pero mira, sus botas son de marfil, su pluma es de marfil, incluso hasta este cheque es de marfil. No te preocupes, yo después te compro otro, también le compro. También se lo compro. De hecho. No, oye, o sea, yo me encontré un meme hace, no sé, yo creo que hace 3-4 años y lo guardé porque dije es el meme más creativo y más para puros fans, que de verdad puros fans le van a entender, después se los paso, pero se los explico, es, viene en una parte Smithers, uh-huh, y al lado en la actriz de Barbie. Ya sí. Hicieron un musical ellos dos juntos. Y en el otro cuadrito viene Stacy Malibu, ¿eh? Sí, en el otro cuadrito viene el motor de la corbatera. Y abajo dice vendido por separado. Porque es, la canción pues queda en los dos momentos. Sí. Luego se los paso ese meme porque se me hizo. No manches. La síntesis y dije. No hay más, o sea, los puros fans le van a entender la distancia de los dos episodios, pero le van a entender. Sí. Digo, o personajes, fíjate, ¿cuáles son tus top 5 personajes de los Simpson? A ver, tú, Kika. No, pues es que obviamente son los Simpson, o sea, es Homero, Bart, Lisa, y yo creo que diría el señor Burns. Y no estoy seguro si Apu. Uh-huh. O el director Skinner. Okay. Como el meme ese de que no están los niños, seguro están en el museo. Si yo fuera un niño, iría a un museo. ¿O cómo es? ¿O qué? ¿No están en onda? No. Tal vez. Niños están mal. Tal vez yo no estoy fuera, yo estoy fuera de onda, ¿no? Algo así. No, los niños son los que están mal. Sí. Es viernes de siluetas. ¿Y tú, Dari? Por ejemplo, tu top 5 de personajes. Pues sí sería Homero, Ay, ¿quién? El señor Burns también me gusta mucho. Milhouse también me encanta. Bart. Milhouse, ¿qué? Ese es el nuevo, ¿verdad? Es de los episodios 20 y tantos. No, a lo mejor sí es como. No sé, luego te investigo, pero bueno. Sí, es donde Nelson, ¿no? Pues te digo que me gustaba mucho Discostú y casi no sale, pero bueno, sí, ese. Hay un personaje que no me gusta nada, nunca me gustó. ¿Cómo se llama? Phil, el que siempre le va mal, que siempre fracasa. Uy, y... sí. Te da lástima, pero mala, pues ni siquiera. Sí, ese Phil, ese. O ¿qué hiciste para triunfar? ¿El baile de no sé qué? ¿O el no sé qué cosa, verdad? Ay, eso es todo donde lo ves, eso es, por favor, ya, no hagas nada, por favor, no lo arruines más. Mejor. Mi último personaje de Krusty. ¡Ay, Krusty, sí! Krusty. Es el mejor, ¿no? Mejor. ¿Y tú, Coloso? Bueno, mis mejores personajes siempre ha sido uno que me marcó bastante, ¿verdad? digo, no sé, yo el Doctor Coloso, ¿verdad? Me da mucha risa, ¿no? Pero Hank Scorpio, me ha gustado mucho. Oye, ese era muy buen episodio. Sí, o sea, y el Boy Pistola solo hizo ese episodio ya, ¿no? O sea, y le da una mansión que estaba James Bond, ¿no? Y sale y Homero lo taclea. Bien hecho, Homero. Cuando regrese a tu casa, tendrá otro piso. Dice, háganlo suyo, muchachos. Lo matan, y yo dices, qué pedo, ¿no? Está, no sé, llega el señor Burns, ¿no? O sea, está el granjero Willy. Me da mucho risa. Sí. Siempre ¿cómo logran hacer un acento escocés en español? Y así como que va. Porque cuando habla, ¿no? Cuando habla siempre dice... En español no se entiende bien, ¿verdad? Pero cuando los ves en inglés, es que he visto los Simpsons en inglés y en español, ¿no? Y, o sea, no se le entiende lo que dice, porque habla inglés, pero habla inglés con ese pinche acento fuerte en escocés, ¿no? O sea, es el abejorro cotorro, me gusta mucho, ¿no? El Bumblebee Man. Que es una parodia del Chespirito, del Chapulín Colorado. Sí, del Chespirito, ¿no? Y no sé, o sea, Krusty no se diga, ¿verdad? Krusty es icónico. Krusty, o sea, le dan mucha mucha historia a Krusty. O sea, está con ganas, ¿no? Pero sí, esos son mis top 5, ¿no? O sea, pero bueno. Top 5 episodios. Ay, no puedo. Na, líder. Que las bicicletas voladoras y así. Sí. Ya dije el de que el de Homero es un baboso. Me gusta mucho este especial de Noche Brujas donde se quieren comer a los niños. Que sí, los meten a una licuadora, no sé qué. Me gusta el de Homero cuando Homero es gordo. ¡Uta! Me muero la risa. Porque habla de computadoras. Bueno, sabes que nosotros somos de las computadoras. Que dice, presione tecla cualquiera para iniciar. ¡Oh! ¿Cuál será ¡Oh, no hay tecla cualquiera! Y que pone al pajarito este. Triplicado mi productividad, señora, no satisfecha físicamente. No, o cuando dice que quiere ir al cine, ¿no? Y dice, hey, gordo, tengo una película para ti. Es Parque Gordásico. O sea, chingo de risa cuando dijeron eso. Si se calma, le puedo dar una bolsa de maíz tostado. O que va a la tienda de gordos, que dice, quiero algo que no me vea femenino, y sale con un poncho de florecitos. Con un vestido de flores, sí. Sí, yo quiero una playera que tenga ese estaría con ganas, ¿no? Cuando hacen la película de El Hombre Radioactivo. ¡Cuidado, Hombre Radioactivo! ¡Ay, sí! Claro. A darle átomos. Sí. Oigan, estamos usando la radiación no me afectará, ¿verdad? Pues no lo sé, veamos. Y denle toda la potencia y se le ven los huesos. Sí, ese también es muy bueno, sí. A ver, ¿tú, Dari? El de Barman de su alma, el de el señor Burns, el ciudadano Kane, el osito del señor Burns. Ah, sí, sí. Bobo. El festival que dije hace ratito, donde sale The Critic, el festival de películas. Que traen al ching, se me olvidó. Al equivalente mexicano. Spielbergo. El señor Spielberg. Sí, le hacemos un golpeazo por el fútbol. La bola en la inglés, la bola en la inglés. Esto también me da un chingo de risa. De la tierra de Tommy Daly también me gusta mucho. Ah, está bien. Cuando dice, en la tierra también donde nada puede salir mal, ir zar, digo, ay, es lo primero que me hacía salir mal. Ustedes que ya están casados ya no saben de esto, pero yo que ando ahí de repente en los date apps, buscando a mi otra mitad, buscando a mi pareja ideal, sí es bien difícil y de repente sí veo que en algunos perfiles sí escriben, nos vamos a llevar muy bien, sí, te sabes... referencias de los Simpsons, si te sabes todo de los Simpsons. Órale. Yo necesito sí encontrar a un chavo que sepa de los Simpsons, porque si no sabe de los Simpsons, siento como que no va a haber clic ahí. Entonces, ese tipo de situaciones sí también divide gente de los que sí ven los Simpsons y los que no ven los Simpsons. Y los que no. Digo, ven ya de la edad, ¿verdad? En el caso de mío, de los casi 40 que casi tengo. Todos, ¿eh? No te preocupes, somos contemporáneos. Bueno, sí. Bueno, yo que ando en las cabalgatas de soltería, pero bueno, sí, es buscar a alguien que también le gustan los Simpsons. Sí, porque sí te conviene. A mí me ha tocado mucho que, por ejemplo, digo, mi señora es doctora, pero gracias a Dios es de las doctoras divertidas, ¿no? Porque sí entiende la referencia de los Simpsons, si le gustan los Simpsons como a mí. Y, o sea, y a cada rato nos la estamos rebanando. Pero sí, de repente, o sea, conocemos a como no sé qué oftalmólogo, y es muy buen oftalmólogo, y el mamón, y la chingada, todo ese rollo. Y de repente así como que dice, no sé, ¿y cómo se llama ese lente grande? No, pues yo le puse no sé qué, el forópter, no sé. Y yo digo, pues a la grande le puse cuca, ¿no? Y yo, ¿cómo? No se llama cuca, se llama forópter, y así como que yo. Ah, ¿es el que operó a mi esposa? ¿Es ese? No, okay. No. Bueno, ya. No. Never mind. Entonces, ¿quién lo operó, Julio, verdad? Sí. Never mind. No pasa nada. Un poquito divertido, un poquito más ese güey. Okay. Pero es no. O sea, si unos que de pronto sí son muy clavados, que dices tú, no ve ni la tele, ¿no? O sea, como que. No sé, ¿verdad? Pero sí te recomiendo que sea alguien que. Que sí. Pues lo que pasa es que es lo que te digo, no sé, lo tenemos ya muy marcado, ya muy. Porque desde nuestra niñez, pues, o sea. Es un humor demasiado específico. Y nada más quiero decir algo, ahorita dije cabalgata y creo que se oyó muy feo. Que me refiero que en el camino, que ando en ese camino. No. Ningún otro tipo de referencia. No pasa nada, no te preocupes. Pero sí, es un humor muy, muy específico el entender las referencias, porque también es un humor que te habla de generacional. Exacto. Que sucedió en un momento del tiempo y digo, no es como que todo mundo lo vimos, pero a los que lo vimos sí nos impactó, pues. Sí, porque sí causó todavía algo. Lo aplicas a diario, en diferentes cosas. A mí me sorprende que hay muchos memes que están de momentos que, como dijimos al principio, están súper vivos. El Homero que se hace para atrás, sí. También el meme de Lisa de no soy un estado, soy un monstruo. Lo aplican para muchas cosas. Sí. Sí, hay muchos momentos de los Simpsons que nosotros vimos hace mil años y los están usando. Sacando. En el que Flanders explota y a todo mundo le dice hasta lo que se va a morir, que dice Homero, oye, a mí me la dejó barata. Lo usan para cuando hay un ¿cómo se dice? Un ataque así, ya déjalo, o el otro, ya déjalo, ya está muerto también. Ya déjalo, ya está muerto, ¿no? Sí, también. Es cierto. El de Krusty, ¿no? Sí, pero, sí. Eso también. Está buenísimo. Pero es que, bueno, ya más o menos tratar de ir cerrando, pero, o sea, es que tenemos un abanico de personajes pues muy distinto. Es que, por ejemplo, ves al señor Burns, que es extremadamente millonario y sus lujos y sus excesos, pero a la vez es un personaje muy frágil. O sea, lo ves bien jodido, le sopla el aire y se va y así. Le ponen una esponja y se iba a morir, o sea. O cuando explican que tiene todos los virus del mundo y que se quiere entrar y que son muñequitos. Tiene el síndrome de los tres chiflados. Son, ¿no?, los muñequitos estos de que los quieren meter por una puerta y no entra. Oh, quiere decir que soy inmortal. O que dice, no, al revés, cualquier cosa. Soy inmortal y se va, ¿no? Oye, pero de hecho, justamente ahora que pasó lo de Alfredo Adame, que el señor, o sea, se empezó a pelear ahí en la calle, ridículo, la verdad. Y empezaron a sacar ese episodio donde Homero Simpson se pelea con el sustituto, ¿no? De él. ¿Te acuerdas que Bart Simpson? El hermano mayor. Sí, la máquina, está genial. Que está muy buena esa pelea, no me acordaba de ese episodio, está muy buena esa pelea. Primero sí. Dice, ¿no lo tienen rubio? No manches, que va, ahí la, dice, yo también puedo jugar ese juego. Y va y adopta un huérfano. Y luego va y lo ve a Pepe y lo ve todo fregadillo y así, oiga, no lo tienen rubio. O sea, es tan, ¿cómo se dice? Políticamente incorrecto. Pero funciona, o sea. Sí, funciona. Digo, al final tiene un final feliz, obviamente, se entiende. Pero bueno. Güey, yo creo que podríamos estar aquí horas recordando. Horas. Episodios. Hay una cuenta que se llama, de Twitter, que se llama, si me dejan decirla. Adelante, por favor. No tengo nada que ver con esa cuenta, pero me divierte mucho. Simpsonito MX. Ah, yo lo sigo. También en ese, o el de Homerolandia. También. Todo ponen de situaciones que ocurren en la vida real y que ya pasaron en los Simpsons, o que aplica perfecto alguna frase, momento, personaje de los Simpsons. El día de hoy pusieron una nota de que. No, creo que en España, no sé exactamente en dónde, se cayó un niño en el pozo y... Sí, digo, y alguien pone, Timmy O'Toole, ¿verdad? Es una noticia triste y seria, pero pues es imposible para nosotros no recordar ese episodio. El Timmy O'Toole. Sale Sting. Y está Sting ahí excavando, dice, lo que sea, por uno de mis fans. Y pero Barney, si quieres, cállate, Marge. Está excavando muy bien, ¿no? Está trabajando, fíjate, muy duro. Ese es un episodio que también recientemente vi y también me llegó bastante. Porque dices, lo que empezó, o sea, este Bart Simpson, o sea, ahorita ya es el estereotipo, las temporadas actuales ya es el estereotipo del niño travieso. Ya sabemos que es niño travieso. Pero antes de Perdido te dejaba una moraleja. Ya ves que empezábamos con este problema, ¿no? De que en la grabadora, y es que te van a descubrir porque seguro le pusiste tu nombre, ya, y quiso resolver ese problema, ¿verdad? Y luego, pues, él terminó con eso, pero al final de cuentas hay una moraleja, ¿no? Y te da mucha, o sea, bueno, es que en realidad ahora sí está pasando, o sea, no soy Timmy O'Toole, soy Bart Simpson, ¿verdad? Y digo, pero pues nos conmoviste a todo mundo y ahora te quieres burlar de nosotros, la sociedad, la que al principio empezó a querer hacer, dar un reflejo de empatía, de humanidad, ¿no? Esto ahora empezó a hacerse, verse como una burla, pero en realidad está sucediendo en el caso de Timmy, de Bart Simpson, ¿no? Uh-huh. Y luego dices, donde la desesperación, entonces dices, tanto no me vas a ayudar. Y entonces el papá se pone a picar, ¿no? Y empieza a motivar a todo mundo y dice, sí, es cierto, ¿no? ¿Cómo no hice eso, no? Y ya todo el pueblo empezó y dices, wow, te deja una enorme reflexión. Las series de ahora ya no hacen eso. Es que también... Por ejemplo, ese capítulo también es parodia o también está basado en una película muy viejita que se llama Ace in the Hole. Con, el papá, Kirk Douglas. ¡Órale! El papá de Michael Douglas. Sí. Es en blanco y negro la película, si tienen chance, véanla, porque es así, se cae un hombre en un pozo y pues los medios están ahí tratando de llevar la información de cómo le van a hacer para sacarlo, pero hay un periodista que trata de mejor mantenerlo ahí porque pues es nota, digo, esas son las comparaciones, la referencia de... ¡Órale! Oye, y un breve paréntesis, algo antes de terminar el tema. Algo que me gustaba mucho de los Simpsons es que respetan mucho, por ejemplo, cuando desafortunadamente un actor muere o algo, no lo mencionan, nada más hacen, si acaso, una mención honorífica, ¿no? O algo dedicado al final, a... Uh-huh. Sobre todo me estoy refiriendo a este personaje tan icónico de Phil Hartman. Ah, que bueno. Era, o sea, y fue muy trágica su historia, ¿no? Si no sabe la historia, digo, daría de saber, ¿no? Pero a lo mejor... Que me caía muy bien ese comediante, sí. A mí también. O sea, recuerdo que le imprimía bastante. Ya no está ni Lyle Hutz ni Troy McClure, que eran dos de sus personajes que él hacía. Y, o sea, eran tan chistosos, ¿no? O sea, digo, hoy subí una imagen, ¿no? Donde dicen, es el Troy McClure sin pantalón. ¿En qué grado? ¿En qué escala? Porque, bueno... Ya no, ayer fue el día del abogado, dio la casualidad, ¿no? Y es y digo, pues creo que va, ¿no? Con el tema del día de hoy. Pero, o sea, sentimos que se perdió bastante cuando se perdió y bien trágica la historia de Phil Hartman, ¿no? No sé, a lo mejor un pequeño paréntesis que voy a hacer de esto es que él falleció porque lo mató su propia pareja. De hecho, su propia esposa le tenía bastante envidia. Oh. En la casa con los hijos. Digo, los hijos estaban en su cuarto dormidos, pero como quiera, o sea, no. Sí, era su esposa, o sea, y le tenía, porque la esposa era una actriz frustrada, porque sí. Pues ella no quería aceptar su posición de que, sabes que no lo estoy armando, pero al menos estoy casado con alguien que es bien exitoso. No, ella se quedaba así. Y corrígeme si me equivoco, pero ella se mató también, ¿no? Sí. Y no. Los dejó huérfanos entonces. A los hijos. Qué feo. Qué feo. Sí, bien feo, bien feo. O sea, yo solo veía en E-True Hollywood Story. De hecho, corrígeme si me equivoco, hubo algo así como que algo escuché de que inclusive como Phil Hartman salía en el que interpretaba a Troy McClure, salía en Saturday Night Live. Sí. Y luego creo que había un clip donde es ya ves que con fulano de tal y fulano de tal, y luego que salía Phil Hartman, ¿no? Y que sale la esposa, pero de espaldas. De espaldas, o sea, que, ¿no? Ella quería salir, sí, como dices tú, pero nada más alcanza a salir de espaldas y lo que se alcanza a ver es su aretito que se movía, pero pues nada más se ve de espaldas, no se ve. Se ve de espaldas y dices, ¿por qué está moviéndose el aretito? Porque cada vez que ella quería salir y quería voltear también, que la vieran, ¿no? Pero le decían, no queremos que voltees, no. Arruinada la toma a propósito, porque ella quería, bueno, y con Philip Harman, y ya voltear, ¿no? Dices tú, no te están hablando, güey, no te están hablando a ti, le están hablando a este vato, ¿eh? Este vato es el que brilla. No, bien fea la historia, le digo. Y también es la profesora Krabappel, ¿no? La ese, te iba a preguntar Clavados. Ese, ajá. La profesora Clavados, creo que ella simplemente falleció y simplemente como que ya no. La esposa de Flanders. ¿Maud Flanders? No, no sé quién. Murió la sí, por eso la mataron en la serie, ¿no? ¿Es en serio? Sí. No sabía. Por eso la mataron en la serie, porque también ella, la que hacía el doblaje, murió. Órale. No me acuerdo de qué. No sabía, pero, o sea, bueno, entonces, ¿cómo, por qué mataban a Ancias Sanjares Morphy si James Earl Jones sigue vivo? Pues es porque no era tan popular realmente. Ese y el doctor Marlin Monroe. Marvin Monroe. No era tan popular realmente como vienen, lo dicen en el episodio. En el episodio de especial de los Simpsons. Ajá, es un especial. ¿Qué personajes famosos han desaparecido de la serie? Si usted dice Ancias Sanjares Morphy y Marvin Monroe, está equivocado. Ellos nunca fueron famosos. Señor, sábelo todo. Está buenísimo, pero sí, o sea, volviendo a ese tema, digo, o sea, oye, y ese inclusive el de cuando mueren, sí, esa, también se me hizo así medio pesado, de no sé por qué cuando ves cosas ahora ya de adulto te pegan un poquito más, ¿no? O sea, como que porque sabes que estás más cerca de la muerte tú también. No sé, dije jugando. Creces como persona, ¿no? Sí, y ya ves, obviamente, es madurez donde, y ves las cosas desde otra perspectiva. Y es donde siento que resalta el sabor, resalta donde dices tú, es un buen producto. Pero también es, hay cosas que la riegan, o sea, por ejemplo, creo que ya iban a quitar a Apu, no sé si ya lo quitaron. Porque era porque era malo reírte del estereotipo, exacto, el estereotipo de... Bueno, creo que Hank Azaria, que el actor que toda la vida le ha dado voz a ese y a varios personajes de ahí, que dijo que ya no iba a doblar a Apu, por lo mismo de que estaba de acuerdo en que la gente estuviera, o respetaba más bien el que la gente estuviera en contra de, y pues iba a aceptar ya no volver a ser el... Pero, a mí también me parece, pero después de 30 años, así como que, ¿ya para qué? Pero, o sea, qué mal, o sea, ¿por qué dices tú? O sea, digo, tú creaste este personaje, tú le diste esta personalidad y ahora lo quieres cancelar tú, que lo hiciste, digo, estás mal, digo. La misma serie se está burlando de todo. Sí. Los Simpsons no se toman en serio. Exactamente, o sea, exacto. Cuando no te toman en serio a ti mismo es como que, ok, o sea... Pero bueno, no, qué lástima. No, una rayita menos para Hank Azaria. Pues, yo soy de los que creen que ya deberían de haberse acabado desde hace mucho. No sé cuánto tiempo más le pueda dar de vida. Digo, obviamente las nuevas generaciones. Tengo sobrinos chiquitos que están viendo, viven en Estados Unidos, los ven en inglés. Entonces, cuando platicamos, pues ellos no me entienden las mismas frases que yo ya traigo grabadas de mi memoria. Pero, pues, de que pueden seguirlas muchísimo más tiempo, lo pueden hacer, pero yo no sé qué tanto... Oye, y vamos a hablar los peores momentos de los Simpsons, o sea, nada más para hacer ese pequeño paréntesis, no sé si traes tú uno, Kike. Peor momento. Sí. Pues, si acaso, a lo mejor algún episodio aburrido, pero no puedo acordar ahorita. A ver, dime uno tú en lo que me acuerdo. Peor, así como que algo que... ¿Yo? No me gusta, sí, algo que no me ¿ya gusta? ¿Ya lo digo? Ah, bueno, ok. Bueno, es que da la casualidad que mi niña Luisa, sí, le está empezando a nacer, como que a ella sí le gusta mucho los Simpsons y se identifica mucho con el personaje de Maggie. Digo, ella se siente la bebé de la casa de mi niña menor, ¿no? Y como que los ve y como que digo, si yo me siento con ella a ver un episodio de los Simpsons de los viejitos, lo disfruta. Y, o sea, con ella es con la que me puedo identificar que sí le gustan los Simpsons, ¿no? El caso es de que Mi niña mayor es súper mega fan de la película de Coraline. O sea, creo que esa y la de Chihiro son sus películas favoritas, ¿no? De toda la vida. El caso es de que Luisa le platica, están haciendo una parodia de la película de Coraline en Los Simpsons. Vamos a verla. Le digo, sí, vamos a verla. Ya, la casualidad que es un episodio de Halloween. Cosa que yo soy súper mega fan de todos los episodios de Halloween. Pero como yo estoy casado con la idea de que ya del 20 para correrles ya no los veo, ya no sé nada, yo no sabía la existencia de este episodio. El caso es que sí, en efecto, hay un episodio que hacen la parodia de Coraline, y de hecho la hacen como un poquito como en stop motion, o sea, sí se aventaron un 10 con eso. Órale. Ese segmento en particular no, o sea, pasa sin pena ni gloria. El que sigue después de ese, o sea, seguimos dejando correr el episodio. Creo que el primer segmento hacen como una parodia del Exorcista, donde Maggie Simpson está poseída por Pazuzu, se llama Pazuzu. Y es una estatuita que pidió Homero Simpson por Amazon, nueva, llegó y le dio la casualidad que la poseyó. No sé por qué pensó que era buena idea. El segmento en medio fue ese del de Coraline, lo cual pues pasa sin pena y gloria, o sea, digo, no, ni me da risa ni nada, o sea, como que, ah, sí, esa referencia, y ya, X, ¿no? El último segmento es el que como que, oh, o sea, sí me hace mucho click, sí me hace mucho estruendo, porque trata de que Homero Simpson, o sea, ay, no sé, me causa mucha incomodidad, pero es que Homero Simpson... pasa que Marge, Bart, Lisa y Maggie se tienen que ir a no sé qué parte y Homero no los puede acompañar, ¿no? En eso Homero dice, esto voy a tener el fin de semana para mí solo, qué padre, ¿no? Me voy a comer toda la comida, y en efecto se acaba toda la comida. El caso es de que se acaba toda la comida y si ya no tiene nada que comer, y eso, encuentra unos mugreros ahí, los piensa echar al asador, ¿no? Y los echa al asador y sin querer se corta el dedo. Y luego al cortarse el dedo empieza a asarlo. Y de repente, ¿qué es esto? Y se prueba él mismo. Y se gusta. Se gusta. Y se... ay, no. Se pone delicioso, no sé como qué. Como cuando era dona. Como, pero todavía cuando era dona. Es chistoso. Era chistoso. Es chistoso. Pero estoy rico y sabrosito. Sí, o sea, y te ríes. O sea, dices, mejor no salgas, papi. Porque, no, en algún momento salir, ¿no? Tiene que salir. Y ya, ahí se acaba. No, aquí se vuelan la barda. O sea. Yo creo que, o sea, me acuerdo y, o sea, simplemente yo ya no puedo ver a Homero Simpson de la misma manera, o al menos ese Homero Simpson en particular, porque el vato lo que pasa y lo quieren hacer es como chistoso. O sea, las niñas me da gusto que o sea, como que pierden el interés, están jugando Roblox en ese momento, ¿verdad? Yo lo terminé de ver y se estuvo, y me llegué una muy desagradable sorpresa, ¿no? O sea, sí me causó mucho shock, o sea, porque el vato se empieza a comer él mismo, o sea, un día. O sea, para cuando regresa Bart y Lisa, dicen, lo ven y, o sea, el vato no tiene una pierna, o sea, el vato estaba más delgado, porque se empieza, eso sí, o sea, no tiene el factor grotesco porque no te muestran sangre. Pues son dibujos. Pero el simple hecho de imaginártelo te causa así mucho escozor en la mente, ¿no? Y a final de cuentas, o sea, se empieza a cortar grasa. Nada más se ve como vendas, ¿no? No se ve nada de sangre, ¿no? O sea, y se ve más delgado. Y le dice Marge, oh, te ves más delgado, qué bien. ¿Y por qué caminas así, verdad? Pues ya no tiene una pierna el vato. El vato se la cocinó y se la comió. Ay. Así de esas, ¿no? Y se va, y se va. Y al grado de que ya nada más tiene una pierna, de hecho. O sea, porque se corta un brazo. No sé cómo diablo se corta el otro brazo, ¿verdad? Y nada más le queda una pierna. Y el vato quiere comerse, y o sea, y fue el punto más bajo fue cuando Marge lo descubre. Digo, ¿por qué te estás comiendo, verdad? Y dice, es que yo me sepo delicioso y no sé qué, bla, bla, bla. Y al final de cuentas, llega un chef famoso, hacen un cameo de un chef famoso, y llega y el chef lo termina de cocinar, ¿no? Y al final de cuentas sale Lenny como tomándose un Slurpee del cráneo mero. Dices, no. No me gustó. ¿Qué temporada nada. Es eso? De las últimas. Pues las sí, últimas. Me imagino. 20, no sé, 30 y algo, no sé. No, pues no, cualquier cosa que te diga no va a superar eso. Yo me acordé ahorita nada más este episodio que también creo que era una casita del horror. No me gustó esa parte que es cuando terminan, que se mete un gas. Y dice, se está metiendo este gas que hace que la gente se voltee para el otro lado. Y lo chupan todos y se ven todos los Simpsons así. Como pero eso del otro fue un lado. Súper breve momento. Sí, ¿verdad? Pero empiezan a bailar, pues. Y entonces ya lo hacen como que lo amenizan y así. Pero sí me acuerdo que me sacó de onda. Así. Bueno, se te hubiera caído el pelo. O sea, no, o sea, ese se ve así suavecito. O sea, pero sí te entiendo lo que digo. Sí te entiendo lo que dices. Porque en su momento cuando lo vi también digo, uy, qué pedo con eso, ¿no? No, esto, dices, se volaron la barda 10 veces, ¿no? O sea, no sé, ¿tú, Darito, eres un ejemplo? Yo, el capítulo en donde descubren o sale el drama tan rebuscado y tan novelesco y tan... de que resulta que el señor Skinner no es el señor Skinner, que es Armando Barreda, que resulta que en la guerra se encuentra al verdadero Skinner y por alguna razón toma el nombre de él, y cuando llega a Springfield, que incluso la mamá se hace como que sí. De sí, la vista gorda, sí. Sí. Resulta que todos estos años que vimos los Simpson, él no era el señor Skinner, y que la mamá también se hizo, y que él estuvo dispuesto a hacerse el hijo todo apegado a la mamá y obediente a la mamá, porque pues él quería también pertenecer a alguna familia, y ahí quedó. Entonces, y que luego llega el verdadero Armando Barreda y que quiere querer tomar su lugar y nadie lo quiere. Entonces, de alguna manera, es un fantoche. Sí, lo buscan, no me acuerdo qué le hacen, lo amarran y lo mandan. Y lo mandan en un tren y declaran que esto jamás, nunca sucedió. Ahí fue donde dije, ¿qué novela es esta? O sea, ¿qué episodio de un programa súper chafo de Lifetime? O sabes también qué coloso, cuando, bueno, eso es de cuando Bob Patiño quiere matar a Bart. O sea, ya hay como 6. O no sé cuántos hay. O sea, yo creo que el último que me gustó fue... ayúdenme a recordar. O sea, es el primero donde ayudan a... O sea, el primero. Y luego uno donde está en la cárcel y se escapa. Pero... y le manda cartas, ¿no? Con sangre. Y, sí, y es el que dijimos, ¿no? El de hola, señor. Hola, señor. No puede ser tan malo, ¿verdad? El de hola, señor Thompson, y que lo pisa. Uy, creo que le habla. Y que incluso el intro es los Thompson. Bienvenidos al lago del terror, y que vive en una casa flotante. Y luego el uno donde sale el hermano de Bob Patiño. Sí. Ese es el que ya se me hizo muy, muy ridículo. Sí. ¿Y cuál es uno donde va en un dirigible? Ese todavía medio me gusta. Que quiere desaparecer la televisión. Sí, que quiere desaparecer la televisión. Y dice, sí, yo sé que usar este medio para destruir el mismo es algo irónico, pero bueno. Es cierto. Y es el de la tía que es Patty, o Selma, la que no es lesbiana, que después descubrimos que Patty, la otra hermana, es lesbiana. Es Selma, que, Selma. Ajá. Rápido, al Simpson móvil, y que le quiere explicar con marionetitas de que el gas y todo eso. Le dije a mamá y nos fuimos. Adiós, Nicanor. Ándale, adiós, Nicanor. O sea, ese todavía pasa, pero después empezaron a hacer otros y otros, y hay como 2 o 3 más, y como que, güey, ya es ridículo, ya no necesitamos que Bob Patiño mate. Creo que hasta incluso al final se hacen amigos o algo así. ¿No lo has visto ese? El donde sale el hermano de este Bob Patiño, sí, ese es donde... Pero hay uno... al final de cuentas lo meten al bote también, ¿no? Porque pues ya su trayectoria... O sea, como que, güey, ya no, o sea, ya son demasiadas veces, esto ya se ha hecho demasiado. Es como dices, ya no. Fíjate que es el de Bob Patiño, ese donde dices que está en una globo de helio. Me gusta bastante porque también me... aparte, no más sé que... me lo disfruté, ¿no? Por lo que hice. Me hizo conocer el grupo Scorpions, ¿no? Porque dije, ¿cuál era la canción esa que salía cuando sale la Here I Am, Rock Me Like You? Y dije, ¿quién canta eso? Scorpions. ¡Oh, qué chido! Está chido. Pero, pues, bueno. Ok, pues si les parece, ya vamos cerrando. Ahora sí, llevamos 2:17. Oh, te pasaste. Estuvo muy divertido esto. Y no sé cómo qué quisiéramos o con qué sería bueno cerrar este especial de los Simpson. O sea, pues no sé, a ver, Do the Birdman. No sé, con alguna canción favorita, porque también hubo momentos musicales. O los dejamos con escenas de desnudos, lo que siempre querían ver. Check, check, check, tiri, tiri, check, check, check, tiri. Check your booty. Pues no sé, es una serie que ha hecho de todo. O sea, llevar a Homero al espacio, hazme el favor. O sea, ha viajado en el tiempo. Ha habido episodios donde ven el futuro de Mart, perdón, el futuro de Lisa, de Bart, O sea, Soquete. ¿Qué me dijo? No, el niño Soquete es el que vendió los puestos, ¿no? O sea, han hecho de todo, ha viajado en el tiempo. O sea, Homero ha hecho de todo prácticamente, el de los pinos, el de, güey, animales, ¿no? O sea... Dale duro, Otto, dale duro, Otto. Porque como tú, nunca habrá otro. O sea, piensa en algo y ya pasó en los Simpsons. Es increíble lo que han hecho. Es, no sé, yo creo que ya han hecho suficiente. Uh-huh. Y es difícil superarse. De hecho, no. Yo no me gustaría que hicieran otra película. Incluso en videojuegos, los videojuegos no son tan buenos. Tan buenos. Sí, el de arcade sí, hace poco lo acabamos. Pero el de arcade, ¿no? Sí, es un juego del 80. O del 90. Del 90. Sí, o sea, es un juego de hace 30, es un juego de hace 30 años. Esta maquinita que era para 4 jugadores. Sí. Que escogí esa, pero y ni siquiera está basado en nada de la serie. No. O sea, es un diamante que se roba a Maggie y le cae en el chupón y es del señor Burns. El señor Burns es Mario y los manda a matar para conseguir su diamante. O sea, güey, es ridículo. Pero bueno, o sea, pero cualquier otra cosa que hayan sacado, hay uno de carreras, hay uno de Touch. O sea, yo creo que sí. Los Simpsons es muy de su nicho, de su... Es una serie, pues. O sea, nació como serie, va a morir como serie. Cualquier otra cosa que sea que pues no siento que funcione tan bien como bueno, a lo mejor algunas otras cosas. No te digo el todo porque... ¿Te acuerdas? Yo siempre digo, tú me conoces toda la vida, he sido muy fan de los cómics y empecé a coleccionar los cómics de los Simpson y salió un spin-off de ese episodio donde sale Bart Simpson que fuera a la convención de cómics y que Otto sacó el póster de Bossman, ¿no? Que se trata de un sujeto que maneja su autobús en una era posapocalíptica llena de vampiros zombies, ¿no? De lujo, dice Bart, ¿no? Y tengo ese cómic, ¿no? Y está chidito, ¿no? está mal. Pues, bueno, a lo mejor no he leído cómics de los Simpsons. Los pocos que leí eran de los episodios. Realmente eran de los episodios. No vi nada nuevo. Entonces, bueno, mi punto es que... Yo leí el libro. ¿Se acuerdan que había un libro? El secreto de la vida. El secreto de la vida. Era chistoso que solo nos llegó la edición española. Sí, porque claro. Todo decía, oye, tío, no sé qué. Yo, ¿por qué a todo mundo le dice tío? Es que en España mira, así le dicen a los secretos. Mira, Maru, el leproso. Es muy horroroso. Sí, así como que, güey, eso no pasó. Pero bueno, o sea... Y hay otro libro, creo son dos. Pero el punto es de que siento que los Simpsons ya han hecho... El amor familiar, ese me lo regaló mi hermano. Ándale, han hecho muchísimo, familiar. Muchísimo... Pues no sé, ya han traído mucho humor a la humanidad. Pero también ya es tiempo de dejarlos descansar. O sea, ya ni siquiera son los mismos escritores. Matt Groening ya solo es como consultor, así como George Lucas con Star Wars. Sí. O sea, nomás es como que, bueno, sí, ok. Nada y cobra. Ándale, exacto. Entonces, así como que... Pues no sé, por ejemplo, Futurama a mí me gustó mucho y duró poquitas temporadas. Y es una buena historia. Es una buena historia. Pero también le he dado oportunidad al desencanto. No la he visto esa. Y, o sea, ve los primeros 4 episodios y si te late, le sigues. Pero si no te late, ahí te paras. Que ¿no? También es de Matt Groening. Pero Futurama es el humor de los Simpsons, pero es más arriba. No, se va más arriba. Pero bueno. Futurama no me la toques. El punto es que siento que ya hicieron todo lo que pudieran haber hecho. O sea, ya no creo que me puedan sorprender. Digo, ojalá si lo hacen, pues que bueno, y me trago mis palabras. Pero siento que ya está en un punto que ya necesitamos que acabe. Para que se convierta en un clásico, porque si no, poco a poco la van a ir destruyendo. Pues estamos en el punto de que las nuevas temporadas no las vemos. La última estuvo en Disney Plus, como dijo Dari. La empecé a ver y me cuesta mucho trabajo verla. Mucho trabajo verla. Entonces, pues yo creo que ya es un momento de dejarlo y quedarnos con lo mejor. Que curiosamente, no sé si te pasa con otras series que lo hemos dicho. Por ejemplo, si te has puesto a ver Thundercats en estos días... Güey, o He-Man en estos días, güey, envejece muy mal. O sea, He-Man no lo tolero, pero los Thundercats sí. Es como que tu, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. La nostalgia, o como tú lo recuerdas, es como que, güey, la mera onda. Y lo ves y dices, no puede ser, no está tan bueno como yo lo recordaba. Y los Simpson no pasa eso. O sea, es mejor todavía porque de chiquito a lo mejor no entendías algunas cosas y como dices, Coloso, o sea, hay cosas que te impactan a lo mejor más o te acuerdas y te ríes más. No sé, siento que pasa todo lo contrario con los Simpsons. Ahorita puedo disfrutar la primera temporada fácil y me voy a reír mucho. Entonces, pues no sé. O llorar como con el episodio de Maggie, ¿no? De que hazlo por ella. Dices, sí. O sea, el punto es de que yo creo que ya tienen que cortar esto para que ahora sí se pueda convertir en un clásico y no termine la gente odiando a los Simpson. Sí. O sea, recordarla por lo bueno y no por lo malo. No por lo malo. Uh-huh. Sí. No sé, ¿tú, Dari? Yo creo que pienso igual, pero mientras la gente lo siga consumiendo y lo veo yo con mis sobrinos, que las nuevas generaciones sí lo están consumiendo, no sé a qué nivel, pues van a seguirle. A mí me impresiona mucho, creo, que con esta serie, a lo mejor me voy a ver muy mensa con este comentario, muy de mi edad, pero creo que al menos la generación de nosotros volteó a ver a la gente que hacía el doblaje gracias a esta serie. Que a lo mejor, digo, claro que siempre han habido personas que hacen doblaje, pero a lo mejor no se les daba tanta la importancia o no se empezaba a dar tanto foco de, oye, a ver, ¿quién es la persona que está detrás de esta voz? A mí me sigue impresionando mucho lo mal pagado que es aquí y lo bien pagado que es allá, que la gente en Estados Unidos hasta se ganan $1,000,000 por episodio. Es que sí los consideran como actores, de hecho. Sí. Y aquí es triste, es terrible que la paga sea tan mala y tan maltratados también. Entonces yo también pienso que ya debería de acabarse, pero mientras la gente lo consuma, yo ya no los consumo. O sea, la verdad es que yo, si me encuentro los viejitos, soy muy feliz, o busco de los viejitos, porque esos son los que quiero ver. Sí. Sí, igual. Y ha de ser eso, ¿no? Que como ya no son lo que nos gusta, a lo mejor, como dices, a lo mejor las nuevas generaciones sí lo ven y sí lo consumen. Y a lo mejor eso nos está pasando, ¿no? ¿Y tú, Coloso, algún comentario final ya para cerrar esto? Mira, hasta tengo mi llamarada Homero. ¡Ay! No, es una bebida que encontré así en una tienda de dólar. Yo la sigo conservando hasta ahorita, no sé. Creo que es una bebida energética. ¡Ah, la máquina! Creo que está a punto de tronar. Pero bueno, no conserve bebidas energéticas más de 10 años. Bebidas gaseosas, ¿no? Por mucho tiempo, porque se colapsa. A mí me pasó, la lata que tenía mi nombre reventó un día sola. Sí, no. Oye, tú tenías cerveza Dove, ¿no, Coloso? Sí, o sea, hace mucho tiempo. Hubo una cervecería mexicana que la empezó a hacer. De Guadalajara. Ajá. Sí, o sea, sabía, era una Red Ale que están ellos cocinando. Y muy rica en su momento, pero sí, porque empezaron a aprovechar ese gap que había, que los de Fox no habían registrado el nombre de Dove. Y dijeron, pues de aquí somos, ¿no? Dice la imagen y hasta la tipografía de Dove. Y oye, pues en chinga, o sea, pero sí les ganaban como 2-3 años, ¿no? De a final de cuentas, o sea, los de la Fox se la chingaron. Dijeron, ellos se pararon y dijeron, oye, pues es que tú no lo registraste. O sea, lo que ya ganamos en este momento, pues ni modo contigo. Ok, de a partir de aquí para allá, ya chinga registró la palabra Dove, ¿no? ¿No? O sea, me gustaría sacar una cerveza que dije, no se llama Dove, se llama Ford. Sí. Pero a ver, ahora sí, con tus comentarios finales ya para finalizar. No, pues cerrar, sí te puedo recomendar Los Simpson. Sí, es algo que a pesar de que es algo, no es como el especial pasado, ¿no? De Mazinger Z, ¿no? Que dijimos, no te lo puedo recomendar. Porque no es para todos. No es para todos, ¿no? Los Simpsons sí dejan enorme. Cuando lo ves con otros ojos y lo ves con el enfoque, o sea, te distraes de tantas cosas que ahorita, o sea, medios, celular, Facebook, o sea, muchas redes sociales. Sí es algo fresco porque las primeras, al menos, si nos vamos a los puristas, quédate con las primeras 11 temporadas, ¿no? Yo soy un poquito más laxo, pero, o sea. Sí, vete con las primeras 11 temporadas y no te vas a llevar un mal sabor de boca, te vas a llevar un mensaje, te vas a llevar la enseñanza del día al día de que somos humanos y no somos errar, y la enorme moraleja que te deja esto. Sí puedo recomendar, o sea, sí se debería ver porque se agarra con humor muchas cosas. Y los tiempos, el timing de la comedia son magníficos, son oro puro. Por algo ha trascendido tantas generaciones, porque realmente lo vale. O sea, realmente hay un mensaje que platicar, que transmitir. Y los Simpsons están en todo, ¿no? O sea, y como lo dijiste tú, Kike, o sea, ya que no hay tema que no hayan abarcado los Simpsons, desde parodias hasta resemblanzas, ¿no? O sea. Y todo con mucho respeto, ¿no? Hasta cierta medida, o sea, a pesar de burlándose, siempre es con respeto. Digo, cuando siento que rompen la barrera es cuando Homero está pintando un dedo, y dices tú, rompe el personaje un poquito. So, mi recomendación es, sí, ve a los Simpsons. Las primeras 11 temporadas son puro oro, en especial los especiales de Halloween, que son mis favoritos. Pero es sí, denle una oportunidad, porque se va a llevar un bonito mensaje, ¿no? O sea, y un momento agradable. Ok, pues más que mensaje, es una serie que se hizo para entretener y hace eso y un poco más. Entonces, pues nada más, ve a los Simpsons y ya, gracias por acompañarnos. Uh-huh. Ya vamos a cerrar entonces, pues pues gracias por acompañarnos, Dari, Coloso. Tenemos en este momento de las despedidas y comerciales. Dari, ¿dónde te podemos encontrar? Tus redes sociales, todo, por favor. Encontrar en Twitter estoy @daricony83 y en Facebook mi página es Movie Lover Dari Mantecón. Ahí pueden encontrar comentarios que hago de series y películas, ya sea de cine o de plataformas, y más, como dices tú. Como mercería y más, y un poco más. Como Fantasías Miguel, ¿no? Tiene anécdotas. Síganla en Twitter también, @dario83. Tiene ahí memes de los Simpson, noticias, a veces regala boletos de cine. Síganla, les conviene. Y es entretenido, o sea, si pones ahí cosas que dices, ¿what? Sí. Gracias. Coloso, despedidas. No, pues ya sabes, no, muchas gracias por habernos escuchado. Si llegó a este punto, ¿verdad? Le mando un enorme beso. Le mando un enorme saludo a mi señora, a la doctora Coloso, a mis padawanes, que espero que ya estén dormidos, ¿no? Porque también la semana pasada me dieron un buen susto. A todos los que nos han escuchado, gracias por acompañarnos. Es una plática de camaradas, ¿verdad? Usted es bienvenido. A los del garaje del tío Freak, a los del Qué Chingados, que ya no graban. Life Anime Bo. Todos ellos. ¿No? O sea, todos nuestros podcasts hermanos. Podcasts hermanos, La Presa de Daggett, El Qué Chingados, todo. Es que son muchos y ya estoy cansado. Sí, son un chingo. Saludos a todos. Pero sí, hay que saludar a la gente que estuvo en el chat muy activa el día de hoy. Saludos a Futuro Hello, a Miguel El Tejón, a Jorge Adrián Cruz, que siempre nos acompaña cada semana. Gracias Jorge Adrián. A Huguillo, que estuvo aquí un rato. También estuvo César Cervantes, que te manda saludos a la banda, en especial al Dr. Coloso, porque se fue hace ratito. Buenas noches, Checharito out, dice. Y en Facebook estuvo Hyde, saludos al Hyde, saludos a Job Juan José, al Dr. Cos, y la doctora Coloso estuvo un ratito en Facebook. ¿Ah, en serio? ¿Qué dijo? No voy a decir su nombre, pero dice, súper triste, sí. Algo estabas comentando y que fue súper triste, pero fue al principio, menos al principio. Okay. A lo mejor fue lo de Finja. A lo mejor sí. Pues fue cuando empezaste a hablar de la muerte de. Sí, sí está. Un beso para mi señora. Bueno, perfecto. Oye, es y un beso para las nalgas prietas del maestro Tejón. Es un gag interno con los amigos. Te va a enojar Neto. Saludos a toda la gente del clan. Y a Neto también, a las nalgas güeras del Neto. No nalgas güeras del Neto. Saludos a nuestro diseñador gráfico, el Watan, que hizo un meme. Que no lo saben, para invitar a Daria que nos acompañara a los Simpson. Pero le dije, ni lo usé, le dije, porque es de los Simpson, a ella le gustan los Simpson, seguro me va a decir que sí. Que es donde está Pipo, que le dice, por favor, Pipo, hazlo por Machinder, y lo por favor, Daria, acompáñanos a los Mecha Brothers. Pero es muy tarde, pero por favor, hazlo por nosotros, por los Mecha Brothers. Pues si te la me voy a morir o qué. No, no. Estoy comiendo mi emparedado de lengua. Que no ve que estoy comiendo. Pero bueno, entonces muchas gracias, Dari, de verdad estoy muy muy agradecido porque hayas aceptado la invitación, que te estés desvelando con nosotros mañana. Todos trabajamos, pero pues te lo super agradezco. Muchas gracias, pues sí, es que la verdad es que los Simpson es tema para compartir y sé que mucha gente tiene su recuerdo, su frase favorita, su personaje favorito. No mencionamos a Cletus, que es un redneck, es un chiste, ¿verdad? De un redneck y sale pues. Que es como Cletus, esto. Y Cenorio y todos los hijos que y tiene. Tránsito. Tránsito, Cenorio. Honoria y no sé qué. No, todo. Es un chiste gringo que es un redneck, que es como. ¿Cómo decirlo, Coloso? ¿Cómo dices redneck en español? Es como. Sí, o sea. Son como palurdos o gente así bien humilde. Gringas. Sí, como el white trash, ¿no? Como ajá, le llaman, ¿no? O sea, y luego con estos nombres lo localizaron, pues, y lo entiendes el chiste y funciona. Como campesinos. Ajá, sí, muy exacto. Campesinos, muy. Sí. Aldeanos. No. Exacto. No, pero dices de gente. Y bueno, ya no lo hablas con tu hermana. Bueno, solamente una vez más y no sé. Con su hermana, ¿no? No, bien mal, ¿no? Pero, es la magia de los Simpsons, ¿no? Se burlan de ellos mismos. Exacto. Pues eso, Dari, muchas gracias por habernos acompañado. Ya saben. Nada más quiero aclarar que mi gorra no es de Maléfica, porque ya que me eché las 2 horas de aquí, la de Batman, pero ya estoy viendo que traigo. No, Dari. Sí. Sí, es de Batman. De hecho, el Dr. Cos preguntó que si era día de gorro temático o qué. Entonces, no es que no, no le contesté, pero sí. Hace frío en Monterrey. Estamos a 3 grados en Monterrey. Pinche frío. Y pues nada más recordarte, digo, agradecido que hayas aceptado la invitación, que nos hayas acompañado, nos lo pasamos súper bien, y recordarte que cuando quieras hablar de algo, pues aquí tienes tu espacio, cuando tú quieras, de lo que tú quieras, por favor, ya sabes, miembro honorario de los Mecha Brothers, y pues aquí tienes tu casa también. Gracias, sí. Muchas gracias. Nos veremos pronto. Muy espero. Bien. Entonces... Sí, siempre, ya sabes. Ya saben, seguirnos en Mecha Brothers en Facebook, en YouTube. Y nos escuchamos la próxima semana. Si me faltó saludar a alguien, I'm sorry, pero ya es muy tarde. Pero no, creo que no, creo que sí los dije a todos. Y ya, creo que es todo. Pues nos escuchamos, nos vemos la próxima semana con un episodio más de los Mecha Brothers. Gracias, Dari, gracias, Dr. Coloso. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Bye.